or least rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Dimensus. Este es el Diario de la Night, un programa cómico, mágico, musical y familiar, aunque usted no lo crea. Aquí hablamos de Tokio, sin pelos en la mano, digo en la lengua. Lo bien pendejo. No insultes. ¡Mi cabeza! Comenzamos. Buenas noches, oyentes, aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Ya luego con las fallas de micrófono, pero bueno, ya estamos aquí listos en una edición especial del Diario de la Night 4.0. Es sábado 28 de agosto de 2012 y rápido presento a los compañeros en este panel. El Dracosaurio, buenas noches, Dracosaurio. Muy buenas noches, estimados oyentes. ¡Microfonea! Que muy buenas noches tengas. Ya, Draco, la verdad es que no se te escuchó nada. Buenas noches, Beto. Sí. Debo de acordarme de acercarme más a la... Como si estuviera dando un beso. Draquito, en realidad no te escuché nada, Draco. Uy, qué dramático. A ver, ahí le subí. ¿Habla ahí, Draco? Está cortando. Ah, perfecto. Mucho. Perfecto, ya te escucho, Draco, ya te escucho. Mira, eso es tu internet, ya, porque es que yo creo estaba que... estaba cortando. Ok, perfecto, ya, listo. Le doy la bienvenida... Ah, por cierto, tu bienvenida, Draquito. ¿La quieres o no? A luego. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Listo. Doctora Ome, buenas noches, su beso. Ahí está. Gracias, Sensei. Igualmente, besos para Draco, para Cosmos, un beso enorme para usted, Sensei. Un beso a todo el auditorio, gracias, bienvenidos al Día de la Night 4.0. Gracias, aquí a Ome Chan desde Arequipa, Perú, para todos ustedes. Gracias. Muy bien, y también le doy la bienvenida al Cosmos, argentino exiliado en México. Bueno, ni tanto. Bueno. Exiliado en México, digamos, entre comillas, no digamos que estoy... Te autoexiliaste. No, claro, no digamos que estoy... No quiero decir que estoy en contrabando, Atención, eres un exiliado del amor. Exactamente, soy exiliado en México del amor. Así que bueno, que por cierto acá Rex mandó un saludo, Así que bueno. Muy bien. ¿Cómo anda la audiencia? Saludos a todos. Bienvenidos todos al Diario de la Night. Pues bueno, transmitiendo en vivo en este momento desde tres puntos distintos: desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana; desde Aguascalientes, capital, en el centro del país; desde la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana; y desde Arequipa, en Perú. Son los cuatro puntos donde se genera esta transmisión del Diario de la Night 4.0. En nuestros estudios dispersos de Anime Nexus a lo largo del continente americano. Bien, ¿cuál es el tema hoy? El tema hoy... ¡Ay, qué nervios, Resulta que hoy tenemos dos invitados de super ultra recontra archi mega lujo en el programa. Tenemos, pues, de invitados a Genaro Vázquez, que es la voz de... ay, a ver, creo que ahí ya se escuchó más fuerte. Sí, ahí se escucha bien. Ajá. Ah, ok, ya, me dijeron que se escuchaban muy bajitos ustedes. A ver, ahí hablen. Bueno, ¿cómo se escucha? Ah, perfecto. Aquí, perfecto. Aquí, Sí, no, ya mejoró radicalmente, sí. Bienvenidos al castillo vegetario. Eso no aplica ahorita, pues, no aplica. Ya se empezó la desunión. ¿Qué pasó, chicos? Perdón, me salió el power de adentro. No, por Dios. Bueno, el tema de hoy es de que tenemos dos actores de doblaje invitados, tanto Genaro Vázquez, actor de doblaje mexicano, conocido por ser la voz de Tuxedo Mask, de Rafiki en El Rey León, de Spike en Cowboy Bebop, que de hecho ahorita vamos a escuchar una cuña publicitaria que nos hizo Genaro Vázquez hace algún tiempo, y también a la doblajista chilena Yanina Quiroz, que estará acompañándonos en solo unos instantes más, aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Y saben qué, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa musical en lo que vienen los invitados, porque ya están, ya los tenemos aquí. Ya nos reporta aquí Gerardo Vázquez que ya nos está escuchando, así que ya venimos en un instante en el Diario de la Noche 4.0, 21 y 28 en el centro de México. ¿Están listos, chicos? Más puestos que un calcetín imposible. Perfecto. ¿Qué dicen, Sensei? Pues bueno, ya volvemos en unos instantes más. Mientras tanto, recordando que Genaro Vázquez hace la voz de Darien y de Tuxedo Mask en Sailor Moon, pues vámonos con un tema de Sailor Moon, ¿no? Es Rashiko Ikimashō. Es uno de los endings de Sailor Moon. Y con esto ya regresamos aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Max. Ya vienen los invitados. Bye. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya tenemos aquí a los dos invitados en el programa, Genaro Vázquez y Yanina Quiroz. Genaro, buenas noches. Genaro, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ahí sí, ¿me escuchan? Aló, sí, lo que pasa es que los andaba yo escuchándole sí, importados, pero un gustote, me entretuve escuchando el promo de Anime Nexus. Y aprovecho para saludar a todos los que ya estén conectados. Un saludo desde Toronto, Canadá, aquí su servidor Genaro Vázquez. Y agradeciéndoles a todos, Miguel, sea, muchísimas gracias por la invitación. Estoy escuchando un zumbido ahí. Au, au, au, au, ¿qué fue eso? Creo que es el micrófono de Yanina que está haciendo así como un falso contacto por ahí. Se metió por ahí un ruido medio... Sí, es que... Medio escandaloso. Sí, es el micrófono de Yanina. Son las abejas asesinas. Ahora sí. No, ¿les parece si vamos a otra pequeña pausa en lo que se arregla este asunto del micrófono de Yanina? Porque... Sí, está un poco como que extraña la comunicación. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. En lo que arreglamos este... Sí, porque... Esta sí, conexión. Sí, para poder ahora sí entrar a la plática bien, así todo nice. Vamos con una pequeña pausa en lo que arreglamos estos problemitas para... técnicos. Es un programa en vivo, los problemas técnicos surgen. Siempre, es como la ley de Murphy, ¿no? Siempre cuando quiere uno que las cosas salgan bien, salen detallitos, ¿no? Pero bueno, esto es así como que típico de los programas en vivo. Pero no se preocupen, quiere decir que los actores están aquí, que no son pregrabados. Y ya regresamos en unos minutitos. No se desesperen, aquí seguimos en la número uno de toda Latinoamérica. Ya, volvemos. Ya volvemos en unos instantes. ¡No se vayan! Volvemos en un rato. The real fall blues, oh, 絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだどれだけ生きれば癒されるのだろう Hola, hola, hola, hola, hola, hola, gente del mundo. Yo soy Bardo Casillas. Y el Kirby. Bueno, Kirby. Y los invitamos a que sintonicen Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Ahora sí, ya logramos resolver el tema de la línea telefónica. Y bueno, ahora sí, ya como gente decente presentamos a los invitados. Primero a las damas, Yanira Quiroz, buenas noches, gracias por aceptarnos la llamada. Hola, buenas noches, de nada, un gusto. Y también tenemos de invitado a Genaro Vázquez, que también muchas gracias, Genaro, por tomarnos la llamada esta noche de sábado. Al contrario, Miguel, Danicia, Cosmos, todos los chicos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por habernos invitado. Un placer compartir esta noche de sábado con todos ustedes. Muy bien. Vamos por partes. Rico, la verdad. Gracias. Bueno, vamos, como diría ya que el destripador, vámonos por partes. La historia es así. Un día te contactan, Genaro, para un evento en Chile. Ah, así es. Vas a Chile, pasan muchos acontecimientos. El tema es de que tienes dificultades para regresar. Sí. Básicamente, fíjate que a mí me contactaron desde marzo, abril, más o menos. Siempre estoy hablando con estos chicos y pues, no sé, digo, todo empresario piensa en la ida y la venida de traer a una persona, ¿no? Siempre se estuvo hablando de mi regreso, salió la oportunidad de hacer unos seminarios, de quedarme en Chile, y yo siempre lo platiqué con este chico que se llama Mauricio, de la posibilidad de quedarme, y siempre estuvo de acuerdo, ¿no? Siempre estuvo de acuerdo hasta que yo llegué hasta el aeropuerto, hasta que se hizo el evento, y después del domingo del evento, ahí es donde me cambia la jugada y me dice pues que siempre no está de acuerdo. Dice que yo fui a lucrar y que hacer otras cosas. No sé, mira, no los quiero aburrir mucho, pero básicamente el punto fue con él que cambió la palabra, ¿no? O sea, siempre se estuvo hablando de esto abiertamente, de que yo me quedaba, por las razones en las que me quedaba, y a la mera hora dice que siempre no. Y eso es lo que me molestó mucho, ¿no? Que te cambien la jugada, ya que yo estoy en Chile, ya que no tienen mi boleto de regreso, me dice, no, pues no te lo voy a pagar. Mal, esa es básicamente la molestia, ¿no? De que no haya cumplido con su palabra. Digo, si de un principio él me dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en que te quedes porque yo te estoy trayendo, ahí está tu boleto, yo te regreso el domingo, si lo quieres cambiar y si te quieres vivir en Chile, ese es tu problema, pero yo te traigo y te regreso tal día, tan tran y se acabó. Pero no, de repente cambió la jugada, esa no fue todo, ¿no? Yo sé la cereza en el pastel, porque en realidad lo que me comenzó a molestar más es que gracias a estos seminarios que fuimos a dar con Yanina Quiroz de Introducción al Doblaje, de repente llegamos a Viña del Mar y me empiezo a enterar de muchas historias. Fuimos a Temuco, me empiezo a enterar de otras historias. Voy a Curicó, me empiezo a enterar de otras historias. Concepción, y así sucesivamente, y en Santiago igual, de que este tipo le había quedado muy mal a los fans. Les había prometido cosas que no se hicieron. Así como político en campaña, y una serie. Totalmente, sí. Me recordó a la gente del... de que prometen y luego te la meten. Pero bueno, esto es como el chiste mexicano. Y sí, ¿no? O sea, finalmente yo estaba molesto porque lo que me estaba haciendo, todo para en dinero, pero me fui enterando de que le prometió cosas a los chicos, a la gente de las regiones, les prometió una colación, es decir, una comidita, porque venían de regiones, es decir, vienen de provincia, entonces había comida para ellos, nunca hubo, es decir, y si la hubo, no la puso a la vista. Luego, con mi amigo Mario y Laura Torres, él había ofrecido que una persona iba a salir rifada para pasar al día siguiente en Valparaíso con nosotros todo el día. A lo que supongo que Mario y Laura no tenían ni idea de esto que te estoy contando. Yo me fui enterando y digo, si alguien se va a pasar un día así, contigo, pues vale la pena por lo menos que te digan, oye, ¿estás de acuerdo, Miguel? Un día se la va a pasar a alguien contigo. Pero no, nunca nos avisaron, ¿no? Y luego se dieron mentiras y mentiras y mentiras. Yo dije, ¿sabes qué? Esto ya me está molestando mucho, no solo por mí, sino por todas las mentiras que se le hicieron a los fans, que son finalmente los que van y pagan por estar con la gente, ¿no? Entonces, ellos son los que se merecen muchísimo respeto. Digo, nosotros también, pero entonces, de ahí surgió toda la molestia. Así, a grandes rasgos, ahí te lo cuento. Ok, aquí la cuestión es que, bueno, primero te van contactando, ¿no? y hablan de que hay contratos de por medio. ¿Realmente existen contratos de por medio en esto? No, fíjate que ese fue mi error y desafortunadamente muchas veces estos eventos los organizan chicos como este, inexpertos, que de repente se les prende el foco y dicen, ay, pues voy a hacer un evento. Entonces te invitan de buena fe, de buena gana, tú sabes que son chicos que le están echando ganas, no son empresarios realmente, sino gente muy entusiasmada. Entonces, mi error en realidad fue aceptar sí, contrato, ¿no? Hay acuerdos de todos modos, que se, por email, siempre me dijo yo le voy a pagar su boleto, hay testigos, en las llamadas por Skype hubo testigos, pero en última, acabé yendo yo con un abogado que me ofreció la Embajada de México, allá en Chile, para apoyarme, y tiene razón, o sea, aunque yo ganara la demanda, porque tenía razones y pruebas para ganarla, ¿qué le voy a quitar al chico? Sus tenis. Porque aunque salga a favor mi demanda, que tardaría 2 años, voy a acabar quitándole los tenis y los calcetines porque no tiene más con qué pagar un boleto de avión. Entonces, esa es la real situación. Y mi error pues fue no ir con un contrato, ¿no? Ya. Y a ver, pero a ver, aquí lo que yo me pregunto. Este muchacho te contacta y pues aparentemente está así como que de buena fe, ¿no? Y es aquí donde de cierto modo entra el contacto con Yanina, porque tengo entendido que Yanina es así como que tu representante en Chile. ¿Es así o es una imprecisión? Tal cual. Cuando este chico me contactó, pues obviamente yo no conozco a nadie en Santiago más que Yanina, con quien hemos producido radioteatros y hemos trabajado juntos. Aunque no nos conocíamos, se han hecho producciones en combinación con México, con Canadá y con Chile. Ella ha sido la que ha llevado la batuta. Lo primero que yo le dije a este chico es, mira, en Chile, Yanina Quiroz es la que mueve todas mis cosas, porque yo estoy en contacto siempre con ella a través de producciones. O sea, ella te va a contactar y con ella te puedes poner de acuerdo. Es como si lo hablaras conmigo. Y sí, él estuvo de acuerdo, pero luego me enteré que siempre estuvo evadiendo a Yanina, ¿no? Yanina lo que me ayudó fue a decirme, bueno, ¿quién es este chico? ¿Realmente existe? ¿Es confiable esto que se va a suceder? Y pues por eso nos fuimos guiando, ¿no? Que sí era viable, que era un chico que ya había hecho un evento, pero era su primer evento en grande. Y por ahí va la cosa. Ya, ok. Tú estabas en Canadá, él te contacta. Se va acercando la fecha en la que tú tienes que viajar. Ajá. ¿Desde cuándo empezaste a notar que la mano venía medio turbia? Pues, finalmente ya como 2 semanas antes. Digo, es un viaje internacional. Son 17 horas de vuelo a Chile. Y 2 semanas antes, me llamó la atención de que yo todavía no tenía mi boleto. Mi boleto de vuelta, ¿no? Siguió pasando el tiempo. Yo hablé con Mario Castañeda, él ya tenía su boleto una semana antes. Me dijo que Laura Torres también. En ese momento me enteré que habían cancelado a Ricardo Silva. Otra de las mentiras que me contaron estos chicos es que me dijeron que Ricardo Silva tenía muchos compromisos. Yo hablé con Ricardo Silva, digo, nos conocemos de 25 años atrás. Me dice, no, lo que pasa es que yo les pedí un adelanto. Nunca me contactaron hasta que me entero por Facebook que yo ya no voy. Y resulta que, bueno, no le pude entender su adelanto y lo cortaron, pero no le avisaron, ¿no? Entonces, en ese momento ya me nació la inquietud, como una semana antes. Entonces yo le mandé a preguntar a Yanina, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué está pasando? Yo tendría que viajar el jueves. En el momento en que le escribí a Yanina fue el martes, antes de que yo viajara, 2 días antes, decirle, pues yo creo que no me voy porque es martes, no tengo boleto, yo creo que esto ya me lo cancelaron, me hicieron lo de Ricardo Silva. Entonces ella preguntó y el miércoles en la noche volví a hablar yo con Yanina y a estos chicos me contactaron mandándome mi boleto, un boleto sencillo. Nos conectamos por internet, por Skype. Le dije, oye, muy bien, ya me llegó mi boleto, pero es un boleto sencillo. Sí. Cuando llegue aquí, arreglamos su regreso. Bueno, pero eso fue el miércoles a las 7 de la noche. ¿Y tú cuándo tenías que volar? En ese momento le dije a Yanina, ¿sabes qué? Voy a hacer mi maleta porque me voy mañana en la mañana. Entonces, sí, desde allí ya se sintió mucha irregularidad, así como que qué está pasando, pero bueno, pues decidí irme y me encontré con toda esa sorpresa. Y bueno, hubo ese percance, pero gracias a Dios que tomé la decisión de ir, porque siempre que me platico con la gente les digo, este es un evento particular, personal. Esto no es Chile, porque Chile demostró lo grande que son, lo lindos que son los fans. Se unieron, hicieron rifas, juntaron dinero para mi boleto de regreso. Me invitó Alex a un evento, un festival, el Anime Deluxe, también para apoyarme y aprovechando que yo estaba en Chile. Entonces mi salida de Chile se convirtió en algo magnífico, extraordinario, que guardo con muchísimo cariño. Ya. Yeah. Aquí es donde quiero hacer una pregunta, Yanina. ¿Sí nos escuchas, Yanina? Sí, sí te escucho. Ah, ok, bien. Tú estabas en Chile, bueno, lógico, y bueno, te toca hacer esa comprobación si existe este muchacho. ¿Cómo dicen que se llama? Mauricio, ¿no? Mauricio, sí. Mauricio Galvez. Mauricio Galvez se llama. Saku, no sé qué, algo así, ¿no? Sí, algo así se llama. Saku Sanpei, pero parece que ya se cambió el nombre. Ajá. Sí, se volvió a cambiar el nombre, ¿eh? Yo me lo cambiaría. Luego les cuento una anécdota de este muchacho. Luego sí, se cambia el nombre y crea. Ahorita más adelante les cuento una anécdota de este muchacho, ¿eh? Es una anécdota interesante. Ah, sí, a ver. Les va a causar gracia. Pero primero voy con la pregunta. Okay. Ya, ¿cómo fue tu trato con este muchacho, Mauricio? Mira, bastante enredado al principio. Cuando yo supe que Genaro, que tenían intenciones de traer a Genaro a un enorme evento. Primero que nada, consideré que el evento era demasiado grande, muchos invitados internacionales, por lo tanto, la persona encargada tenía que saber muy bien lo que tenía que hacer. Uy. Escucho abejas asesinas. Las abejas nos atacan esta noche. Alguien se electrocutó allí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! ¿Quién metió los dedos en el enchufe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es el enchufe! ¡Ahora! No, bueno. Ya, ni disculpa. Bueno, la cosa, como te conté. Oh. A varios actores de doblaje y nunca. Vaya que el resfriado de Yanina está fuerte, ¿eh? Si mi teléfono está bronco hoy. Hay así como que un falso contacto ahí, ¿no? Creo que sí. Sí. A ver, ¿ahí ya se escucha o no? Yo ya, no, ya perdí, yo perdí el contacto, yo no escuché. Ya que sigo, yo los oigo bien. Ok, perfecto. Se escucha con mucha interferencia, Yanina. Sí, como que... ¿Por ahí? Ah, ya, perfecto ahí. Perfecto ahí. Ya, no te muevas. No me muevo. Juego 1, 2, 3, mami. Ahora sí, congelada. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ya. Ahora sí suena perfecto. Bueno, lo que yo les contaba, o sea, aquí en Chile se hacen muchos eventos, vienen muchos invitados, nunca había pasado nada extraño. Y me empecé a contactar cuando supe que Genaro venía. Ustedes entenderán que Genaro para mí es un muy gran amigo. Llevamos muchos años trabajando juntos. Por lo tanto, no quería que le fuera a pasar nada extraño, ¿no? Y Genaro me da cuenta que él lo trae. Me empiezo a averiguar todo esto. Le mando informes a este chico solicitando que me ponga al tanto de cómo lo va a traer. Tomando en cuenta que no venía solamente Genaro, sino que venían 3 invitados más. Por lo tanto, el evento era muy importante. Este chico se demora cerca de un mes en contactarme. Un día me manda un mail diciendo que si era verdad que yo estaba encargada de las cosas de Genaro, a lo cual le dije que sí, que podía contar conmigo y que yo quería estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Me dijo que me iba a poner en contacto de todo. Nunca pudimos hablar por Skype en conjunto con Genaro porque nunca me agregaba al Skype. Sin embargo, Genaro me mantenía al tanto. Ahora, el tema es que yo le dije desde un principio, así como también Genaro, Genaro le preguntó si acaso podía quedarse acá y dejarle el pasaje abierto, ¿no? O si había problemas, que se lo dijera inmediatamente, a lo que este chico se negó, dijo que no había ningún problema, que él llegando acá a Chile le entregaba el pasaje y que no había ningún problema, que estaba todo ok con el dinero, con la llegada de Genaro y todo. Sin embargo, días antes de que Genaro viajara, Genaro no tenía el pasaje. Por lo tanto, también pensábamos que quizás no iba a llegar a Chile. A última hora, el día miércoles, me llama tipo 6 de la tarde y me dice: oye, esta vez tuvimos un problema de último minuto, necesito que me prestes tu tarjeta de crédito. Le dije: perdón, pero yo no, primero no tengo tarjetas, y segundo, si las tuviera no las presto. Obvio. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Me dice: uh-huh. Es que como compramos el pasaje de Laura y de Mario, nos quedamos sin fondos y a Genaro hay que traerlo por otra vía porque no puede venir por LAN. Entonces, no tengo fondos en mi tarjeta para traer a Genaro con ese viaje. Pero déjame, me dice, yo voy a ver cómo lo hago. Y después Genaro me dice: no, Yanni, ya me enviaron el pasaje, pero me enviaron uno solo. Yo lo contacté de nuevo y me dice, si no te preocupes, yo voy a tener el pasaje en cuanto Genaro llegue a Chile. Ah, perfecto, pero no hay problemas, tú sabes que vamos a hacer talleres, que vamos a hacer algunas charlas de doblaje. No, absolutamente, no hay ningún problema. De hecho, le regalé a él 6 becas especiales para diferentes tipos de charlas, para que las pudiera regalar en su evento. Así que siempre estuvo al tanto de toda la información, nunca se le escondió absolutamente nada. Para que el problema es que el día del evento, primero que nada, a mí me impresionó la cantidad de gente que estaba en la fila para firmar los autógrafos, más de 400 personas. Tú comprenderás que en una hora 3 actores importantes no van a poder firmar más de 400 afiches, autógrafos, ¿no? Sí. Menos sacarse la fotografía. Eran las 11:30 de la noche y ellos todavía seguían firmando autógrafos. ¿What? En un día horriblemente frío, gente que venía de Concepción, de Temuco, de Punta Arenas, gente que venía de muchas partes de Chile, muchos se fueron llorando porque no pudieron firmar, porque se les iba el bus. Y ni siquiera un café le dieron a los invitados, ¿eh? Nada. Absolutamente nada. Nosotros con algunos amigos juntamos, fuimos y les trajimos café, algunos alfajores, pastelitos y cosas. Y además rico, yo... además, días antes yo le había dicho a este chico que terminado el evento, que supuestamente terminaba alrededor de las 7:30, 8, me los llevaba a mi casa para que cenaran, para que comieran algo entretenido chileno. A lo que él desde un principio siempre dijo que sí. Ese día tuvimos nosotros que poner el vehículo porque inicialmente él los traía y después los venía a buscar. Resulta que estaba afuera tratando de organizar no sé qué, porque nos llama, me llama a mí, llama a Natalia, y a Natalia le pregunta si ella puede contactar a René Pinochet para que pudiera alojar a Laura Torres en su casa. Y me dice: oye, ¿ya qué te vas a quedar con Genaro en tu casa? ¿Lo puedes alojar a partir del sábado? Oye, le dije yo, mira, yo tengo todas las intenciones, es mi amigo, no tengo problemas, pero tampoco puedo obligarlo a él a quedarse en mi casa cuando todavía no está convenido. ¿Por qué? Porque piensan que estaba con sus dos amigos, ellos querían estar juntos ese día sábado, como era inicialmente. Más aún, tomando en cuenta que iban fuera de Santiago, supuestamente a Reñaca, a descansar. A última hora supimos que no iban a Reñaca, que no había nada, andaban con las maletas de todos, nadie sabía qué es lo que pasaba. Obviamente Laura no quiso quedarse con René porque no correspondía quedarse en el hotel como era justo, ¿no? Claro. Sí. Y obvio, y una de mis chicas, una de mis alumnas, dice: bueno, yo me los llevo a todos en el vehículo, no se preocupen, nos vamos todos a casa de Yanina. Y le digo yo a este chico: oye, llámame porque yo no sé a qué hora querrán retirarse de la casa. Y no es justo que ellos estén así como cansados como están, que estén hasta muy tarde. Entonces este chico, Mauricio, me dice: no te preocupes, me llamas cuando se quieran venir. Ah, ok, no hay problema. Eran las 2 de la mañana, Mario estaba cansadísimo, así también Laura y Genaro, y nosotros con Natalia estuvimos llamándolo por más de media hora. hasta que al final me contesta, le digo, oye, ya, Mario quiere irse. Ah, perfecto, los voy a buscar, dame la dirección. Le entregamos la dirección a las 3 de la mañana y este hombre no llegaba. Lo volvimos a llamar y no contestaba el teléfono. A las 3 y media de la mañana contesta el teléfono y nos dice, oye, es que ¿sabes qué pasa? Que estoy a media hora. Esa media hora nunca llegó. Logramos volver a contactarlo y me dice que el padre se había enfermado y que no podía venir a buscarlos. O sea, comprenderán, 3:30 de la mañana, un día sábado a domingo, donde ellos habían estado firmando autógrafos hasta las 11:30 de la noche, estaban muertos. El tema es que al final, con Natalia decidimos que Natalia, como tenía que volver a su casa, se los llevaba en un taxi hasta el hotel. Lo llamo, le digo, ya, perfecto, se van al hotel. Ah, ya, perfecto, llévenselos. ¿Y qué hago con las maletas? Se las llevas. O sea, necesitan su ropa, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo hago? Lo llevas al hotel. Oye, ¿está todo listo en el hotel? No, sí está todo listo. Ah, perfecto. Me corta y le digo, Natalia, espera, voy a buscar el número del hotel. Llamo al hotel y me dicen, hoy le digo yo, Laura Torres no hay espacio aquí para Laura, no tenemos nada para ella. Mario, sí, Mario tiene. Genaro, no tiene. O sea, ¿qué pasa? No había nada para ellos, o sea, solamente Mario tenía habitación en el hotel. Así que le digo, no, sabes que hay una equivocación. Los tres estuvieron en el hotel y los tres vuelven a sus habitaciones en el hotel. Así que por favor, que esperen allá a que les hagan la reserva como corresponde. Así que Natalia se los llevó hasta allá y estuvieron esperando, creo, hasta como a las 6 de la mañana que llegara este hombre a hacer el tema en el hotel. 5 de la mañana llegó. 5 de la mañana, ¿no? Sí, claro. 5 de la mañana. Porque no le habían dicho y que no llevaba las maletas de Genaro y que por qué Genaro se quedaba en el hotel. Le dije, oye, perdón, Genaro tiene derecho a estar en el hotel si es día sábado, ¿qué te pasa? Yo no puedo obligar a nadie a que se quede en mi casa si él quiere estar con sus amigos y resolver el problema de las platas mañana, ¿no? De hecho, fíjate que toda esta confusión surgió porque justo cuando acabó el evento a las 11 de la noche llegó Mauricio a decir que no le había ido bien. Entonces, que no le iba a poder pagar a Laura y a Mario lo que se había pactado. Eso le cayó como bomba a Mario y a Laura. Y Mario dijo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto nos puedes pagar? Tanto. No, pues okay. Así como que ya. ¿Me los vas a dar ahora? Pues ya qué, o sea, aunque me digas, pues si no lo tienes, ¿qué vamos a hacer? Pues tanto, ok, pero quedamos en dólares. Sí, yo aquí lo traigo en pesos. No, quedamos en dólares, ¿no? Sí, lo tengo que cambiar, entonces mañana se los llevo al hotel. Esa noche supuestamente nos íbamos a ir a Valparaíso, siempre eso no se hizo, entonces por eso nos fuimos a casa de Yanina y se armó lo del hotel. Toda una confusión que creo que nosotros no provocamos, es decir, Laura, Mario, Yanina y tu servidor no la provocamos, todo surgió porque este cuate nos dejó en el aire. Y total, pues íbamos a acabar yéndonos al hotel, a lo que yo dije, chicos, yo me voy con ustedes, yo me voy con Mario y con Laura para que estemos los tres juntos a la hora que venga el pago, ¿no? Y nos empezó a culpar, ¿no? A decir, no, es que Genaro se iba a quedar en casa de Yanina, por eso no traigo su maleta. Y así como, ¿pero por qué no traes mi maleta? Digo, de todos modos, me la ibas a tener que dejar en algún momento, quedara donde me quedara, ¿no? Y hay otro detalle, esto está lleno de detalles, qué pena, porque de repente, no, si se aburren nos dicen, pero fíjate todo esto comenzó a la llegada. Cuando yo llegué al aeropuerto, yo salí a las 10:45 de Toronto, llegué 3:30 de la mañana a Santiago del otro día, pues iba medio cansadón y lindos, no te reciben allí de bienvenido y todo, y... Laurita Torres llegaba a las 6 de la mañana. Entonces, entre 3:30 y 6 había como un hueco ahí. Entonces nos subimos al automóvil de Claudio, el papá de Mauricio, y empezamos a caminar. Yo dije, ah, bueno, pues nos vamos a ir al arreglo. Le habían dicho desde que estuvimos en las pláticas, que a mí me habían dicho, les vamos a rentar un departamento y ahí se te van a quedar. Cosa que me extrañó. En Las Condes. Sí, y A mí se me hizo incómodo porque aunque Laura Torres, Mario y yo nos conocemos desde hace tiempo, como que hay un departamento rentado, pues no iba al caso, pero dije, bueno, pues ojalá esté bonito. Entonces agarramos camino del aeropuerto y vamos a dar a lo que ahora ya conozco, que es Maipú. Llegamos a una colonia en la que se empezó a cavar el pavimento. Entramos a una calle ya sin pavimento y en una casa. En una casa me embrujada. Dicen, aquí nos bajamos. Y dije, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos bajamos aquí? Y bien lindos, o sea, bien linda la familia de Mauricio, la mamá, la prima, el primo. Te ofrecen empanadas, el cafecito, bienvenidos. Y en ese momento me dijeron, vamos por Laura y volvemos. Yo pensé, bueno, primero nos traen aquí, nos juntan y ya nos llevarán al departamento X, ¿no? Bien lindos, estamos platicando, imagínate la cara que traigo después de 17 horas de viaje. Oye, pero y la mamá de Mauricio de repente me dice, si quieres te puedes subir a descansar allá arriba. Y yo, no, ¿cómo voy a subir a descansar a un cuarto, ¿no? Aquí en esta casa. No. Como que no, ¿verdad? O sea, gracias, muchas gracias, no. No, no va. En eso, ya 6:30, 7 de la mañana llega Laura Torres, ay, nos saludamos y todo. Y Laura lo primero que dice es, chicos, yo sí no les quiero dar molestias. La verdad, yo sí prefiero irme a un hotel. Oye, pero espérame, Genaro, antes de que continúes, disculpa que te interrumpa. Oye, esa historia que me estás contando, no sé por qué me suena así como película de los Almada, ¿no? Como de un secuestro, una cosa así, ¿no? Está así como que medio... Es... ¿Qué rollo, ¿no? Como porque película una... de terror. Sí, como que calle sin pavimento y dices, ¿y estos qué nos van a hacer, no? Sí, ¿a dónde me están trayendo, no? Sí, yo ya... sin... teléfono ni nada. O sea, complicada la cuestión. Nada con qué comunicarme, ¿no? Sí, mira. Y entonces cuando Laura dice, oye, yo prefiero un hotel, yo pelo los ojos así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué hotel? Y Laurita me dice, ¿tú no, Genaro? ¿Tú no prefieres un hotel? Claro. ¿Sí? Claro que un hotel. En ese momento empezaron a buscar una reservación en un hotel, o sea que no tenían planeado llevarnos a un hotel, a Laurita y a mí. Finalmente lo consiguieron y pues el check-in en todos los hoteles, tú sabes que es a las 2 de la tarde. Exactamente, el check-out aquí es a las 12. En todos lados, claro. Entonces, si no está la habitación disponible, pues te tienes que esperar. Lógico. Pues claro, nos tuvimos que esperar como a las 8 de la mañana, habremos llegado al hotel, dejamos las maletas y pues vámonos a conocer Santiago. Pues sí, pues a eso venimos, vámonos a la Plaza de Armas, a la Casa de la Moneda, al museo, para arriba y para abajo. Bueno, es que si no tenían hotel... de vuelo yo, imagínate. Bueno, es que si no tenían hotel, pues bueno, pues ¿qué haces, no? Pues ya que, pues salte a pasear, ¿no? Pues sí, por lo menos salte a pasear y bueno, está bien, vámonos a pasear. Ya por ahí de la 1 de la tarde, Laurita se moría de sueño, regresamos al hotel y ya nos pudimos hospedar en el hotel y ya, nos dormimos. Y ya estuvimos platicando Laura y yo, oye, pero ¿cómo se les ocurre? No nos iban a traer ni a un hotel, nos iban a meter en la casa de no sé quién. Con mucho cariño, muchas gracias, pero no, ¿cómo, qué pasó allí? Y en ese momento yo le dije a Mauricio, mira, sé que como que no lo tenías planeado, así es que cuando llegue Mario, en la habitación en que me alojaron a mí había dos camas. Y si quieres que se venga para acá. Luego me contó Mario que llegó en la noche de la madrugada del sábado. Lo llevaron al hotel y, usted se va a quedar con Genaro. Que Mario dijo, ¿qué? Mauricio, son las 3 de la mañana. No vamos a despertar a mi compadre a estas horas de la mañana para meterme en su habitación. Perdóname. A mí me pones habitación y se acabó. Sí, ¿no? Yo todavía queriendo echarles la mano, pero... Mario tenía toda la razón, ¿no? Él llegaba a descansar y total, ya no nos encontramos. Y así te digo, es una serie de historias que en ese momento, cuando nos encontramos en la mañana del sábado, Mario, Laurita y yo dijimos, ¿qué está pasando, no? De entrada, este chico a mí me había dicho, y sé que a Mario y a Laura también les dijo, bajándose del avión, les tengo su dinero, cosa que nunca pasó. Entonces lo platicamos y dijimos, bueno, ahorita que venga Mauricio le preguntamos pues, qué onda con el dinero del evento, ¿no? Y cuando llegó dijo, no, su dinero se los doy empezando el evento, ahorita los vamos a llevar a desayunar a la 1 de la tarde, ¿no? Ah, okay. Ya. Sí, no, bueno, desayuno. Y traían horario europeo, ¿no? Más bien del Pacífico, yo creo. Porque sí llegaron un poquito tarde. Serían hora del Temes, me imagino yo. Ya fuimos a desayunar. Oye, ay, empezó el cortocircuito. ¡Los dedos! ¡Nos electrocutamos todos! A ver, ahí saco un poco el audio del aire porque sí está como que bueno el toque, carnal. Ay, ay, ay. Bueno, hay que decirle a Yanina que cheque su micro porque sí, la verdad está como que medio cute el sonido. Aquí ya saqué la llamada del aire por unos instantes en lo que se arregla este tema de la llamada porque sí, suenan las abejas asesinas. Bueno, como un recuento breve para los que recién sintonizan en lo que se arregla este tema del zumbido. Vaya, pues desde que invitan a Genaro y a varios actores mexicanos, incluidos Mario Castañeda y Laura Torres, van a Chile. El tema es de que no les cumplen con el pago, hay bastantes irregularidades en el evento. Y esto desató, estalló un polvorín tremendo y ya se restablece la línea. Ustedes se pueden hacer millonarios, esa es la receta para que ustedes se... A ver, seguimos con el zumbido de nuevo. A ver, ahí si lo pueden checar por ahí. Ya se había logrado quitar ese zumbido. Ahora sí. Uy, ya se había quitado. Ya se había quitado el zumbido. Ahora... Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, ok. Me está diciendo Tito San que bueno. Me está. Ya, ok. Ay, ya. Está ahí. Listo. Por cierto, Yanina, mira lo que me dice tu alumno Ricardo Tito San. Dice por aquí: recuerda que es la princesa Luna, la princesa Azula que lanza rayos azules. Hoy andaba con ganas de truenos. Así dicen. Pero no me estoy moviendo esta vez. Yo no soy. Okay. Vuelo activado. Son los rayos de marfil. Ahí te quedas, Yanina, porque no es cierto. Ok, Draco, ibas a comentar algo. Por favor. Sí, eran los efectos del sonido, porque así nos sentíamos, así como electrocutados. ¿Qué está pasando? No puede ser. ¿Qué he costado? Ok, bueno, prosigamos. Draco, ¿ibas a comentarle algo a Genaro? O bueno, ¿ibas a hacer un apunte, Draco? No, pues con todo este barullo se me fue, la verdad. Uy, no. Una libreta y apunta la idea. Una libreta, hombre. Bueno. Ok, a ver, Ahome Cosmo, ¿no tienen así por ahí algún apunte? Ahorita que vamos ahora así como que a la mitad de la conversación. ¿Bien? Sí, dale. Bien, retomando después de este choque de truenos y rayos y no sé, interferencia, nos estaban, estaba comentando Genaro sobre la situación que fue muy, muy incómoda, ¿no? ¿Cuál es el límite en el cual les propusieron estar en una estadía, una programación, durante el tiempo que podían estar en Chile y los sorprenden de una manera intempestiva? ¿Cómo usted, Genaro, cómo sintió a los demás compañeros en esa situación? ¿Incómodos, preocupados? Totalmente incómodos y preocupados. Te digo, desde el principio, desde que Laurita y yo dijimos, no, pues vámonos a un hotel. ¿Cómo? ¿A qué están planeando? ¿A dónde nos están planeando llevar? Exacto. Luego el desayuno, que fue más bien comida, que agradecimos mucho. Que llegábamos al evento, supuestamente nos iban a tener el dinero, no hubo el evento, no hubo el dinero al principio del evento, pero bueno, ya estamos allí y a eso vamos. Mario, Laura, yo dijimos, aquí estamos, vamos a divertirnos, vamos a estar con la gente. Laurita anotó muy puntualmente a la hora de los autógrafos, que yo creo una lista, como decía Yanni, impresionante, una fila de cerca de 400 personas. Nosotros no nos vamos, dijo Laurita, hasta que no firmemos el último autógrafo, porque eso vinimos. Entonces empezamos ya y lo hacemos ágil, porque la fila está muy larga y tienen que pasar todos. Y nos arrancamos, son las 6 de la tarde y terminamos 11 de la noche. Pero déjame decirte que en el hemisferio sur es invierno, entonces afuera estamos como a 9 grados centígrados. La gente, los chicos van con su cosplay, con estos disfraces, que no son muy abrigadores, por cierto. Entonces ya a las 10 de la noche que pasaba la gente, estaban helados. Y estamos hablando de que había niños, niñitos de 11, 12 años. Entonces fue una desorganización tremenda. Hubo mucha gente, pero se logró darle gusto a todos, casi a todos, porque luego yo me fui enterando que hubo gente que no se pudo esperar porque tenían que tomar sus autobuses de regreso a casa para irse a provincia y no se pudieron esperar. Hubo lágrimas de gente que dijo, oye, pues yo pagué y no los pude ver. Gente que no pudo ir, no utilizó su boleta y no se les devolvió el dinero. En fin, bastantes anomalías. Una que a mí me llamó la atención, que quizá Mario y Laura no se enteraron. Yo me enteré porque pude platicar con mucha gente en mi estadía en Chile. Fue que se le había prometido a la gente una rifa en la que al día siguiente supuestamente nos íbamos a Valparaíso, a un departamento, y una persona iba a ser rifada para pasarse de todo el día siguiente con nosotros en Valparaíso. De entrada a mí ni me preguntaron, ¿no? Ni a Mario ni a Laura, que si estábamos de acuerdo. Ah, o sea, no sabían segunda, ustedes. No, yo no sabía. No, yo no sabía. Yo me enteré días después de todas las anomalías, ¿no? Y luego me enteré también que estaban diciendo que donde se estaban tomando las fotografías, es decir, donde estábamos nosotros, se había llevado a cabo la rifa, había salido un ganador y el ganador rechazó el premio porque tuvo problemas familiares. A lo que yo dije, ¿de qué me están hablando? Es una mentira vil. O sea, mentira porque ni siquiera nos preguntaron a nosotros. Jamás vimos esa rifa. Y entonces me empecé a enterar de estas cosas que le empezaron a fallar a la gente. Que no hubo comida, que quedaron muy mal, que los niños estaban pasando fríos, 10 a las 11 de la noche. Que no había baños, por fortuna los caballeros tenemos muchos arbolitos de donde echar mano. No, bueno. Pero la pobre de Laurita llora. ¿A dónde voy a ir yo? Por favor. Y aparte con el frío saben que se suelta la llave, ¿no? No. Dan más ganas de ir al baño. Le hubieran hecho capita ahorita. No te pases. Hasta llegar a mi casa a las 12 de la noche, 12 y media, para poder ir al baño. Como sí. Pobre. No hay derecho a esa situación tan incómoda para Laura. No hay derecho, joven. Y con lo horrible que se siente tener la urgencia de ir al baño constantemente. Uy, uy, uy. Es una cosa tremendamente horrible. Tremendo. Terrible. Lo que sí rescata es lo que comenta Genaro es, nosotros no nos vamos hasta firmar el último autógrafo, a estar con ellos. O sea, me refiero a esa vocación que se nota en ustedes a pesar de las dificultades, ¿no? Esa superación, la adversidad, creo que eso es muy rescatable realmente. Y siguieron dándose los problemas, ¿verdad? Sí, pues a eso vamos, ¿no? A estar con la gente, a convivir con la gente. Eso es lo que ellos quieren ver, quieren estar contigo. Sí se tuvo que organizar algo porque si te imaginas, entre que uno te pide el autógrafo para su hermanito que no pudo ir, para él y para su papá, y la foto genérica y la foto con él, se iba a decir eso interminable. Mira, entonces mira, sí sugerimos. Disculpa que te interrumpa un poco, Genaro. Sí. El tema de la foto del recuerdo, mira, si aún estando aquí dentro del propio país, cuando por ejemplo yo estoy acá en Saltillo, aquí han venido actores de doblaje, si tomarse la foto con el actor de doblaje en turno Es algo así como que wow, o sea, es algo que no tiene precio, aunque suene como comercial de Mastercard. Sí. No, es algo que no tiene precio. Y eso que, para que bueno, uno que está en el interior. Sí, o sea, o sea, uno que está aquí en el interior de la República, pues lo ve como que wow, o sea, vienen de la capital y los traen y conviven con la gente y demás, y uno lo ve, o sea, es algo chidísimo, ¿no? Cuando vienen de la capital. Ahora, también me ha tocado estar en el lugar de hacer el viaje, por ejemplo, a Monterrey, pues van más actores y en los eventos que hacen en Monterrey. Entonces yo también he hecho el viaje hasta Monterrey, con tal de tener el autógrafo del actor de doblaje, que es así como que de mi simpatía, ¿no? Ahora, si así pasa, si así pasa con los que estamos aquí dentro del propio México, pues yo me imagino que en fuera del país es así como a nivel internacional cobra más importancia, porque no están en el país, o sea, van de visita al país, y eso es, aparte de sentir así como bonito, ¿no? Porque vienen a mi país, van a estar en mi país, comen con mi gente, van a estar comiendo lo mismo que yo, sintiendo el mismo aire que yo. O sea, eso como que es llegador, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, evidentemente, esa foto del recuerdo, pues evidentemente es importantísimo, ¿no? Se siente bonito, todavía más que estando aquí dentro del propio México. Sí, sí, totalmente definitivo, eso es lo que percibimos nosotros como actores, entonces a eso vamos, a darle gusto a la gente, y pues esa fue la decisión. No importa que nos dieran las 11 por nosotros, no, sí, muy cansado y todo, pero nosotros estábamos para eso. El problema era que la temperatura bajó muchísimo y la gente estaba fuera helándose. Ya al final, creo que la última media hora, le dijeron a toda la gente, saben que métanse aquí a la habitación en la que estábamos y aquí haga la fila, porque afuera ya está totalmente insufrible ese frío, ¿no? No, pues okay. Se quedaron impactados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay como una especie de delay aquí en la llamada, nada más que nada. Draco, ¿ibas a comentar algo antes que nada? Así es. Sí, quería preguntarle más que nada a Genaro y a Yanina. Dentro de toda esta serie de eventos desafortunados, por decirlo de alguna manera, de eventos turbios, sucios, ¿llegaron a tener alguna idea de la magnitud de toda la cantidad de promesas que se hicieron, pero nunca se llevaron a cabo? Me perdí un poquito, no. Yo también no te escuché bien la pregunta. Sí, disculpen. Que si de entre todo digamos, las estas tormenta de eventos sucios, turbios, medio de político mexicano, vamos a ponerlo así, si estaban al tanto de todos los eventos que se prometieron llevar a cabo, pero al final de cuentas no se hicieron. O sea, aparte del de la comida con los actores, que no dieron desayunos, que pasó esto, porque por ahí también me enteré de que de hecho incluso hubo eventos de cosplay que al final de cuentas no se llevaron a cabo, torneos de videojuegos que tampoco. Sí, no se llevó a cabo el karaoke, el concurso del karaoke no se llevó a cabo, y tampoco se llevó a cabo el concurso definitivo de cosplay, solamente un desfile y la cantante y la presentación de los actores de doblaje. Pero hubo dos concursos importantes que no se llevaron a cabo y no dieron ningún tipo de explicaciones. Eso deja mal parado lo que es el organizador, porque al menos yo como organizador, yo con mi moral, no se lleva a cabo un evento así de esa talla, yo me mato. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no sé con qué cara los pudo haber visto este chaval, porque no. Yo todavía estoy impactado con la cantidad de cosas, de detallitos que no teníamos. ¿Qué, si no sabes mucho todavía, eh? No, la verdad no. O sea, y como que dicen, es la puntita del iceberg. Sí, por eso le dicen que era un carirraja, ¿no? Carirraja. Tiene que ver con lo que te voy a contar al final. Tiene mucho que ver. Claro. Bueno, de una vez la cuento, Resulta, este muchacho Mauricio Gales, alias Saku, no sé qué diablos. Saku Senpai, creo. Saku Senpai, ¿no? Sí, sí. Saku-senpai. Saku-senpai. Saku-senpai. Senpai. Aproximadamente por ahí como del mes de marzo, abril, me llega un correo a mi bandeja de del correo de animenexus.net. Y esa bandeja dice, decía solicitud a locutor. Lo que pasa es que aquí en la radio hay un correo que se llama solicitudes@animenexus.net, donde los que quieren entrar a la radio envían su propuesta y ya de ahí se distribuye a los correos de cada administrador de la radio. Somos como seis. Entonces yo abro ese correo y dice: hola, soy Saku, soy de Chile y tengo una propuesta donde les prometo que voy a traer muchos doblajistas en la radio y no sé qué más cosas así. Era así como cuando yo lo voy leyendo, así como que es demasiado bueno como para ser verdad. La cosa es de que pues yo tengo otras ocupaciones, yo soy docente de bachillerato, tengo muchas otras cosas distintas aparte de la radio y demás. Entonces, pues ahí dejé el correo, ¿no? Ya no lo revisé y llego como a los 3 días. Otro correo del mismo tipo y diciéndome: son unos desorganizados, cara de raja, que no me contestan mi correo, se los mandé hace 8 meses. Y yo le digo, y yo le contesto: caballero, usted me mandó su correo hace 3 días. Sí, pero ya les había mandado otro hace un año, en tal fecha. Reviso el historial y no había nada. Y yo le digo: pero si no me mandaste nada. No, pero yo no había mandado nada. Pero igual es una falta de respeto que no me hayan contestado el correo. Son unos desorganizados, culiados, cara de raja. Hijos de la conche, su y de la... Y yo así como que... Y yo así como que... Y me quedé así como que... ¡Ah, cabrón! Así de Así de ese tamaño me pasó con esa muchacha. Luego me voy enterando y me dice luego me dice Tito: oye, fíjate que este Saku está hablando muy mal de ti, de que eres un no sé qué. Y yo le dije: ¿cuál Saku? Sí, uno que dice que te mandó una solicitud a locutor. Y yo dije: ¡ah, ese tipo! Pues bueno, pues... ¿Qué quieren que haga? Pues en primera, pues yo no soy... ¡Estupendo! No, sí, o sea, imagínate. De lo que critique, de lo que tanto attention. De lo que tanto se quejaba, finalmente en eso cayó. O sea, esa es mi conclusión. Ahora, ahí les va la mejor. Resulta ser de que hay un sujeto. También Tito me pidió que no lo mencionara al aire, pero yo lo voy a mencionar porque yo sí tengo los suficientes tamañitos como para decirlo al aire. Y yo no tengo miedo. Yo no le tengo miedo a ese señor. Es un señor que se hace llamar Gabriel Escarelli, no sé qué. Sí. Este tipo es un tipo raro, es un tipo extraño que yo no sé, se me hace que este muchacho anda mal de la cabeza. No, yo no sé qué le pasa, en verdad. Yo, esto sí ya no lo digo como para molestar, fastidiar. No, yo estoy hablando ya en serio. Este muchacho como que tiene algún desequilibrio porque por alguna X o Y razón busca perjudicar a gente de mi staff de Anime Nexus. Ya pasó una vez con un muchacho que se llamaba Arturo, que aquí su nombre, su seudónimo era Rambo Himura. Entonces, bueno, le puso, como decimos aquí en México, le puso un 4 y nosotros casi caímos y casi lo expulsamos por culpa de este, hasta que descubrimos toda la verdad. Luego pasó el tiempo y luego tresgiversó dichos míos para querer perjudicar a Tito San o a Ricardo Rodríguez, que es alumno tuyo, Yanina, para quererlo perjudicar. Y luego, ahora resulta que yo no sé qué trae este tipo, que ahora... Y lo voy a decir al aire, porque yo sí tengo los tamaños para decirlo. Este muchacho ahora dice que quiere demandarlos, que te quiere demandar a ti, Yanina, y que quiere demandar a Ricardo porque supuestamente han dicho difamaciones. O sea, yo la verdad... Digo, la verdad yo no lo entiendo, ¿eh? Me parece una cosa realmente absurda. No falta que me vaya a querer demandar a mí también, ¿no? Para variar. Que lo vemos bastante probable. Evidente. No, sí leí el comentario, fíjate, lo encontré bastante imbécil. El comentario en general. No, estúpido. Porque no total. Tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, primero, en este minuto, ¿en base a qué esa persona me va a demandar a mí? Yo no tengo ningún contrato con él, no he hecho incumplimiento con él, no he trabajado para él, él no trabaja para mí, ni siquiera lo conozco y no me interesa conocerlo. Por otro lado, que Ricardo tenga algún problema con él, no tiene ninguno. Si a él le molesta a todo el mundo que hace los trabajos como corresponde y que no anda poniendo caras que no le son, entonces ya es problema de él. Yo creo que necesita ir a un psiquiatra o meterse un par de semanitas en el psiquiátrico. Sí, totalmente. Porque, fíjate, no, hay otro detalle. Yo sé el origen del problema, pero ahora sí que por respeto no lo puedo. Eso sí, no lo puedo decir al aire. Pero yo sé el origen del problema. Y la verdad es una cosa realmente absurda, pueril y ridícula. Esto es un tema de envidia, pues. Es un tema de envidia. Esto sí, no me compete a mí decirlo tampoco. Eso me di cuenta. Se ve que es una persona que tiene muchas envidias, yo creo. Pero bueno, si no sabe de esto, que no se meta, ¿no? Porque claro, en el afiche de la del evento, sin pedirle permiso a Yanina, puso su logo como si Yanina fuera auspiciador del evento. Yanina, muy linda, dijo, mira qué detalle, no pestañeó en hacer. Sí, dijo, vaya, pues ok. Pero ya cuando surge todo esto, obviamente Yanina dice, espérame. Sí, nos vamos a empezar a sacar los trapos al sol. Este es uno que te pesa muchísimo. Por supuesto que Yanina lo puede demandar por usar su nombre y su logo, el logo de su escuela, para apoyar ese evento cuando ella nunca dio su autorización, ¿no? Eso es algo muy grave, ¿eh? Ellos, también el papá perdió el juicio y empezó, o sea, perdió la cabeza, me refiero, y empezó a decir que el sindicato de maestros de no sé qué, y que también nos iba a demandar antes de que sucediera más, ¿no? Yo lo mandé directito al carajo, porque dije, todo el trato yo lo hice contigo, Mauricio. A mí tú me respondes, si el sindicato de maestros y el presidente Obama no sueltan el dinero para mi regreso, ese es tu problema, no el mío. Tú lo tendrás que conseguir de otro lado, mi trato fue contigo. Así es que al papá ni le contesté ya, no lo quiero ni saber. Ya luego me empezó a escribir la mamá y el primo. Y el primo y todo. Y todos, la mamá, ¿no?, del primo y la abuelita y todo el mundo. Y ojo, ya que no ha sabido familia, lo que escribe la polola, ¿eh? Al perico también lo aventaron. Hasta el perico y al perro y al gato, ¿no? Hasta el gato. Hasta las mascotas, Dios mío. Sí. No, mira, fue bien feo, porque ese día que Genaro con Mario y Laura tuvieron que esperar ese día domingo hasta las tantas que llegara el caballero con su papito a cancelarles. Y a Genaro nada con su pasaje. Entonces el tema es que Genaro le pregunta, bueno, el dinero, no es que no andamos trayendo dólares, que no hay casas de cambio abiertas, lo que es mentira porque hay muchas casas de cambio abiertas en Santiago. Y la mayoría de los hoteles tiene, y también tienen en el aeropuerto. Entonces el tema es que Genaro decidió aceptar el dinero en pesos chilenos, lo que es mucho menos que los dólares que correspondían. Laura y Mario fueron con él hasta el aeropuerto. Sin embargo, después de eso, Genaro también le pregunta a este caballero, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con mi pasaje? Y que fue cuando famoso Claudio le dice, no, sí, dime tú para cuándo es y lo vas a tener y todo el tema. Lo que nunca pasó, absolutamente. Exacto. Hijito de papá, tal cual, sí. Claro, el problema. Sí, el problema, hecho, ¿sabes cuál es? Me acuerdo mucho cuando regresaron del aeropuerto Mario y Laura. Mario venía platicando con Claudio diciéndole, te entiendo, muchas veces los papás tenemos que dar la cara por los hijos, porque los hijos de repente no se ponen las pilas, no, se atoran, ¿no? Se quedan atorados. Y yo veo a Mauricio que anda súper atorado, Así es que bueno, ya está mi dinero aquí, gracias, y nos vemos, ¿no? Pero ya estaba en el limbo, Mauricio estaba totalmente en el limbo, no reaccionaba, no decía nada. Estaba como ido, ¿no? Y así se cerró, ¿no? Así se cerró el capítulo. Esta Laura tenía que ir quería irse el día domingo en la noche, pero su boleto estaba hasta el lunes. Por eso fueron al aeropuerto. Y ya regresando, ya nos fuimos a relajar un poco a casa de René Pinochet, en lo que Mario salía al aeropuerto. Laura se regresaba al hotel. Y yo ya me fui a quedar con Yanina para continuar con los eventos. Y fue entonces cuando yo me empecé a enterar, porque empezamos a platicar con los fans, con gente que nunca te imaginas que van a hacer contacto con nosotros. Con Josefita, Camila, Virginia, con todos los asistentes. Que empezaban a decir, oye, es que a mí me quedaron muy mal también, a mí me ofrecieron una colación y nunca me la dieron. ¿Cómo? Y me empecé a enterar de la rifa, que hasta ahorita Mario y Laura no se la saben. Que en algún momento se las contaré, de decir, ¿sabían que estaban rifados para el día siguiente? ¿Alguien iba a pasar todo el día con ustedes? ¡Ja, ja! De los que se perdieron. Pero... Mal el tipo, ¿eh? Mal, de verdad, mal. Yo creo que no puedes faltar a tu palabra. Y por fortuna, fíjate que alguien que estuvo siempre en las comunicaciones, Juan Pablo, yo pensé que también era parte de los organizadores. El día que sucedió todo el problema, me fui encima de él también. A ver, tú ven para acá, dime qué está pasando. Y él me dijo, no, yo no soy organizador, a mí me invitó. Y este Mauricio siempre me ponía ahí a contactarlos, a decirles, pero yo no soy organizador. Entonces yo cité a Juan Pablo a casa de Yanina y le dije, ¿puedes venir y platicamos? Yo quiero que me digas qué, porque a lo mejor yo me estoy haciendo fuera de la nica, ¿no? Me estoy haciendo fuera del baño. Y estoy diciendo cosas que no son. Entonces, cuando fue Juan Pablo, dije, ¿en qué quedamos, Juan Pablo? Yo no les comuniqué yo que me iba a quedar y a los planes que tenía. Y él me dijo, sí, no, lo que está haciendo Mauricio es totalmente fuera de orden. Él tiene que pagar tu boleto de regreso y punto, y se acabó, ¿no? Te digo, en última instancia, decir, ok, Genaro, yo me voy a hacer cargo de ti hasta el domingo, ahí está tu boleto de regreso. Si te quedas a vivir en Chile, lo que hagas con el boleto, si no lo usas, ese es tu problema. Yo aquí cumplo, bye. Pero no, empezaron ahí los resentimientos, no sé quién lo haya aconsejado o haya sido él, y que dijo, no, yo no voy a pagar el boleto te corresponde que lo pague Yanina, que lo pague cuac, cuac, cuac, que empezó a dar largas, a empezar a decir tontería y media, ¿qué me estás diciendo? Ahora, el papá siempre me decía que no vamos a pagar el boleto, y cuando yo le escribía un email a Mauricio, él siempre me contestaba, sí, yo te voy a pagar, el sábado tenemos junta, dame hasta el sábado. A eso Juan Pablo también dijo, a mí me dijo que el lunes iba a conseguir el dinero para darte tu boleto. Ok, lo esperamos hasta el lunes. Entonces pasó el sábado, yo le mandé un mensaje, el domingo le mandé otro mensaje, el lunes le mandé otro mensaje y nunca me contestó. Y yo el día martes yo ya publiqué en mi página y dije, ¿saben qué, chavos? Esto es lo que está pasando, ¿no? Este tipo está haciendo tal y tal y tal y tal, yo creo que no es justo, le expongo el caso, ahí lo dejo en mi página. Y hasta entonces volvió a dar señales de vida, ¿no? Y por otro lado, su mamá me decía, es que ustedes deben sentarse como caballeros. Y yo le decía, Paola, pero si no me da la cara, ¿cómo me voy a sentar pues sí. con él a platicar? No me lo digas a mí, díselo a tu hijo, que se tiene que sentar conmigo a hablar de cara a cara. Cállale las orejas, señora, por favor. Sí, por Dios. De regreso a la escuela. Muy oye, feo, tiempo, a ver, tiempo. Antes que nada. Primero un comentario mío y luego Danita tiene otro comentario más. Mira, ya encontré el correo, dice aquí, lo voy a leer al aire. Hola, es de sakusenpai@hotmail.com, dice, ¿saben que llevo esperando 2 meses desde que envié una solicitud al locutor y aún no me responde? Eso es para mí una falta de respeto y tienen el descaro de decir que son una radio seria. Por lo menos, si no quieren recibir a alguien o no tienen cupos, avisen, eso no cuesta nada. Pero hacer esperar a alguien es lo último que pueden hacer una persona. Como radio no los encuentro serios. Sí debo afirmar que me gusta, pero ahora estoy viendo la otra realidad de ustedes. Eso me molesta más que nada. Y me despido. Dígnense a responder el mail. Y yo le contesto en buena onda. Yo le contesto, hola, el demo que nos enviaste nos llegó el 14 de marzo de 2012 y no hace 2 meses, como lo comentas. Si tu demo no ha tenido respuesta es porque hemos estado ocupados con otros asuntos como convenciones de los que somos patrocinadores. Por esa fecha yo anduve haciendo cobertura en la convención de aquí de mi ciudad, en el Otaku Fest 2012 aquí en mi ciudad Saltillo. Y entonces fui a transmitir el evento en vivo los 2 días. Entonces evidentemente yo no tenía el tiempo para contestar correos, porque hay que meterse en tema de stands, de rentas, de poner un toldo, poner mesas, poner internet, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es de que yo le contesté, nosotros demoramos hasta 2 meses a contestar una solicitud, porque en el protocolo interno, cuando nos llega un correo de solicitud, regularmente esperamos a que se junten varios para darlos de alta en la radio, los que apliquen, los que tengan, los que nosotros consideremos que tienen las aptitudes o las propuestas lo suficientemente innovadoras para, entendiendo que es una radio amateur, para empezar, como para tener un programa constante en la radio, ¿no? muchas veces uno se da cuenta cómo elaboran su programa, su demo, conforme lo elaboran, uno más o menos se da cuenta de la seriedad que tienen a la hora de hacer radio. Y es ahí algo que tomamos en cuenta, pero regularmente esperamos a que se junten varios. Y eso lo hemos explicado infinidad de veces aquí. El tema es de que yo le digo que no había transcurrido más de 2 meses desde que envió la solicitud. Es una exageración y está completamente fuera de lugar. Si no está de acuerdo con esas formas para elegir aspirantes, eres libre de buscar otras opciones. Eso yo le contesté y me dice: disculpen, pero tengo una palabra para ustedes. Son unos desorganizados caras de raja. Si exageré en 2 meses, sí, pero buscan un poco más abajo. Mi primera solicitud es del 2011. O sea, yo busqué y no hay ningún correo de él. Y dice: peor aún, es un año de espera y eso es una falta de respeto. No me queda más que decir que los administradores son unos irresponsables en el tema de la radio. Ya no tengo interés en formar parte de ustedes. Ay, pobrecito, nos duele tanto que ya no quieres estar con nosotros. Por una sola razón, es que se la pasan a llevar a la gente que postula haciéndolas esperar un año o incluso más. Eso más que nada. Radio sería mis pelotas, solo revisen las solicitudes. ¿Cómo les quedó el ojo a este muchacho? Da de risa, ¿no? Mal. Horrible, horrible. Que... Oye, antes de seguir nada, ¿no? Aquí tengo un amigo, Buntaro Akisaura, de Colombia, que les manda muchos saludos a todos los amigos de No es bienvenido aquí ese muchacho. En especial a Seruf y a Miguel Navarro, ¿eh? No acepto sus saludos, Yanina, disculpa. Ese es un traidor, ese es un traidor. Ese es un traidor y lo digo con todas las letras. Ese es un traidor. Sí, no, disculpa, una disculpa, Yanina, pero ese nos hizo una trastada muy fea hace unos 4 años. Yo tengo muy buena memoria. Toma. Dani, ibas a hacer un comentario y ahora sí, Yanina, ibas ¿sí? a. Te cedo de nuevo la palabra, pero primero, Danitza, ¿qué ibas a decir? Antes del comentario, ya que estamos en los saludos, le mando un saludo a Maxima, ya en Curicó, de Espacio Freak. Le mando un saludote. Que saludos. Súper bien por allá. Y a Maripaz también y a Vivi, que están allí. Saludos a Vivi. Saludos a Vivi. Ok, Danitza. Gracias, Sensei. Bueno, creo que para los invitados, creo que nos está quedando muy evidente, muy claro, preciso, estos, sin profundizar mucho en esta persona, muchos delirios de grandeza, sentimientos de inferioridad tremendos, porque si se dan cuenta, en las palabras que le responde el Sensei es: son unos irresponsables, yo no merezco esto, todo un ego muy inflado. Y como ustedes lo han percibido desde la familia, es que cuando el pequeñito no puede equivocarse, sino la familia se le va encima. Entonces, ¿cómo podemos pedir a una persona que, si uno organiza un evento, primero tiene que organizar su vida? Si tú no organizas tu vida totalmente profesional, académicamente, emocionalmente, tú no vas a poder proyectarte algo en grande, ¿no? Él como que se hubiera metido en una camisa de 11 varas, para ser precisos, porque primero, para hacer un evento de esta magnitud, como lo dijo Yanina perfectamente, la falta de organización, el espacio de logística, el mantenimiento, la comida, los invitados, el viaje, ellos, cuando uno viaja se siente cansado. Es decir, este chico le faltó primero la documentación precisa, una empatía. Es decir, creo que todo ser humano tiene eso, ponerte en el lugar de la otra persona, y más aún, esta persona tiene una gran trayectoria. O sea, no estamos hablando de tu familiar. Bueno, tu familiar por lo menos ya lo invitas, que será una persona que viene de lejos y con un amor grande hacia otros, que implica, digamos, el trabajo con personas, talleres. Es un trabajo muy fuerte y demanda gran estrés, gran capacidad de afrontamiento, ¿no? Entonces, y la vocación para cumplir el sueño de muchas personas en Chile, como decía Yanini y Genaro, creo que eso dice mucho de ustedes como sentimiento de humanidad. Respetos. Y segundo, que definitivamente a este chico le falta mucho por recorrer en muchos aspectos. Deja mal parado a una gran parte de muchos chicos que otros tienen humildad y primero tratan de organizar cosas en pequeño para realizar algo en grande, ¿no? Primero tienes que ir a pasos pequeños para lograr cosas importantes. Y como el Sensei lo mencionó, ya con la experiencia que lo caracteriza, ya pues sabe, por solo la frase o los demos, qué personas tienen esa forma, ¿no? Esa humildad, ese desarrollo profesional, como lo ha visto tanto en Ricardo, en el alumno de Yanina, y creo que Genaro también lo sabe muy bien. Creo que a veces el actuar de fe es algo grande, ¿no? Pero a veces no sabemos quién está detrás del monitor, qué estará pensando, cuáles serán tus fines también, ¿no? Entonces, creo que sí, por más que duela, la verdad, ante todo, si puedo, puedo, y si no, pues no. O sea, creo que eso, y como dice Draco, pues me meto como una avestruz y no, y mi cabeza durante mucho tiempo, porque en realidad da mucho que desear, pero como lo dicen, es genial que ustedes tengan esa onda tan tan buena y nunca hay que perderla, ¿no? De cumplir el sueño de muchos fanáticos. Eso sí vale la pena y van a recordar bastante. Para todo realizar y codificar. Sí. Muchas gracias, Dani. Miren, aquí encontré otra. Gracias. Aquí encontré otro correíto que le mandó otro de mis de los administradores de Anime Nexus, Jorge Guerrero, alias Eruf. Él le contesta, es así como mi brazo derecho aquí en Anime Nexus. Ya le contestó esto. De igual forma, se me hace una falta de respeto el que mienta sobre tus propuestas. Tu demo llegó el 14 de marzo. Por otro lado, comentarte que tomamos la decisión de agregar nuevos locutores cada mes, a más tardar cada 15 días. Si alguien en ese lapso no es aprobado, se le notifica. Si tu demo, de hecho, era de los que estaban revisándose en estos días. Y de hecho sí, ¿no? Lo estábamos revisando su demo, pero como les comento, por otras cosas, por X o Y, no le habíamos podido responder. Porque regularmente demoramos un poco. Hay un protocolo elaborado para ello. Bueno, prosigo y dice. Somos administradores, también tenemos una vida que procurar. Muchos de nosotros trabajamos y nos encontramos en exámenes. Tratamos de responder los correos a la brevedad posible. Te ofrezco una disculpa si el proyecto no es lo que esperabas, pero de igual forma, ponte en el lugar de nosotros. Que tengas buen día. Eso le contestó Jorge, que es uno de nuestros administradores de Anime Nexus. O sea, y nosotros le contestamos bien. Y luego ya nos siguió mandando correos con insultos y demás, ¿no? O sea, miren, de lo que se queje, imagínense, ahora resulta. Qué ironías. Sí, mira que la vida da vueltas y en verdad creo que no midió la consecuencia de tus actos. Por fortuna, las redes sociales ahí en Chile son muy fuertes. En general, en todo lo que es la comunidad del anime es muy fuerte. Por eso existe esta radio, por eso es que existe Anime Nexus, existen otras radios, existen los grupos de Sailor Moon, Tokio de Cristal, en fin, todas estas radios que de alguna manera unen a toda la gente. Yo creo que no midió el alcance de sus actos y que sirva este programa para que escarmiente él y todas las personas que se quieren pasar de listos. Esto es algo profesional, la están tratando con gente profesional. Y con profesional también me refiero a ustedes, chicos de Anime Nexus. No es que no hayan hecho una carrera y que aparte de todo están estudiando. Creo que están haciendo esto con profesionalismo, con responsabilidad. A ese nivel digo de que son profesionales. Y estamos todos metidos en esto. No puede creer que esto va a quedar en el anonimato. Que esas mentiras, esos insultos que emitió contra ustedes, o que también por allí pone contra mí. Mira, yo siempre he tenido mi página abierta. Él cerró la suya. Cerró la del festival de Tokyo Fuyu. La Tokyo Festival Fuyu. Volvió a aparecer con muchas cosas borradas. ¿Cómo? Tokyo Festival Fuyu se llama. ¿Ah? ¿Cómo, Miguel? Tokyo Festival Fuyu. Lo que pasa es que estoy teniendo dificultades técnicas con la transmisión. Estoy teniendo problemas. Sí, así se llamaba la página. Ahora ya cambió de nombre, pero cuando volvió a reaparecer, cuando la sacó del aire, digamos, toda la gente se le fue encima porque todavía no cumplía con las fotografías que les había cumplido. Por eso tuvo que regresar, que era impactante e inminente, y estaba quedando mal. Y queda peor cuando regresa con muchas cosas borradas, como que esto no pasó. Ingenio, porque ahora sí que regrese, pero lo que se llevó. Sí, y aparte muchos de los fans habían sacado fotografías de lo que había publicado. Entonces, totalmente ingenuo, ¿no? Y el que nada debe, nada teme. Yo siempre lo hablé esto abierto, lo sigo hablando abierto. El día que me quiera dar la cara, con muchísimo gusto. ¿Ah, tú todo crees? Lo que se lo estoy diciendo, se lo digo en su cara. Es que él me dedicaba a la carpintería de ahora en adelante o algo así. Bueno, pero también yo pienso otra cosa. Los rayos de azul otra vez. Ok, bueno, decía. Bueno, la verdad, como decimos aquí, la neta. ¿Cómo no se dieron cuenta que esto ya venía muy turbio? Oye, fuera chistes del planeta. mismo. O sea, ¿cómo no se dieron cuenta que esto venía tan mal? ¿Cómo? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta que esto venía tan mal? El problema es... Perdón, Nina, si quieres tú, adelante, Yanina. Lo que pasa es que desde un principio con Genaro nos pusimos de acuerdo y era que este chico tenía que hablar conmigo acá. Y él empezó, tal como lo sabe hacer muy bien, ¿eh? Porque la sabe hacer muy bien. Empezó a correrse, a no mandar las cosas. Yo le escribí muchísimos correos, nunca me respondió nada. Ricardo, que sí lo conocía por el evento anterior, empezó a indagar y a tratar de averiguarme qué es lo que estaba pasando. Y él me contó sobre el evento anterior, que había sido desordenado, pero que no había sido tan grave tampoco, sino era el primer evento grande que hacía, que era gratuito y por lo tanto es obvio, a cualquiera le pasa, ¿no?, que tenga algunos problemas de producción los primeros eventos. No es nada de cuidado, es algo que uno sabe que puede pasar. Más aún cuando ya después conversamos con Genaro me dice, no, mire, yo ya le dije, está todo ok. Yo empecé a contactarme, lo llamaba yo al teléfono, no él a mí, porque nunca me devolvió el llamado. Y empecé a ser muy clara con él, muy clara. Oye, esto es así, Genaro quiere saber si se puede quedar, porque pensamos hacer algunas charlas, porque pensamos hacer esto, estás invitado si quieres asistir. En muchas ocasiones me dijo, pucha, me encantaría ir, pero estoy con el tiempo mal y todo el tema, ¿no? Entonces tú no piensas jamás menos con lo que hicimos. O sea, piensa que el día sábado este chico no había apoyado a los actores, no les había dado café, no le tenía nada para comer. O sea, con el apoyo que le dimos con Natalia para poder atender bien a nuestros invitados, para poder resolver sus problemas, porque los problemas grandes fueron, ¿no es cierto?, no venir a buscarlos, no tenerles el hotel, no tener ninguna de las cosas. Y si hicimos todo eso, o sea, lo mínimo es decir, oye, se va a poner la mano en el corazón y va a decir, oye, les agradecemos, nos ayudaron mucho, nos ayudaron en esto. No vas a pensar que va a ser algo tan malo. Más aún cuando el día domingo ya Genaro lo había visto, el padre le había dicho, oye, no te preocupes, va tu pasaje de vuelta, nos contactamos, me lo pides, ahí está, no hay problema. Todo surgió ya después, cuando ya el día lunes Genaro salió con Ángel, lo recuerdo ese día, y yo me siento al computador y encuentro un correo en donde este hombre me dice, Yanina, estoy molesto, no quiero saber nada de nadie, ustedes están lucrando con mi trabajo porque yo los traje y están sacando partido de mí y por lo tanto págale todo el pasaje. A ver, tiempo. Pero que él no sabía de que así iba la cuestión, ¿no? Porque se suponía que cuando se habían puesto de acuerdo iba en esas condiciones, ¿no? O sea, qué inocente que se dio cuenta hasta cuando ya estaba allá. O sea, mágicamente. Mira, yo te voy a decir más. Es tan simple como que revisas Facebook. Y ahí vas a encontrar que los afiches de todas las charlas están puestas días antes de que llegara Genaro a Chile. Entonces él no puede desconocer esta información, más aún que él quería supuestamente tomar una de las charlas. ¿Te das cuenta? Entonces se afirmó de este tema. Yo me impresioné y yo no, este niño está mal, algo le pasó. Hablé con Genaro, le conté, Genaro me pasó el número de Claudio. Llamé a Claudio y este hombre me dice, yo no tengo nada que hablar con usted, el trato no se hizo con usted, usted no se meta, yo hablo solamente con Genaro. Ah, ok. Igualito mandé al carajo a su papá Claudio, ¿no? Correcto. Y Genaro le dijo, oye, pero perdón, bueno, está hablando conmigo y yo no tengo nada que hablar con usted, yo se trato con su hijo. O sea, no se meta en esto. Y el día martes, este hombre, no el padre, el Mauricio, llega, me llama por teléfono, cerca de las 7 de la tarde. Ojo, que a las 5 de la, a las 2 de la tarde, yo hablé con Natalia, le conté todo lo que estaba pasando, y Juan Pablo me llamó directamente a mi teléfono, me pregunta qué pasa, le cuento, me dice, pero no puede ser, si nosotros estuvimos en reunión en Skype, cuando yo no te podía agregar porque tenía que agregarte Mauricio no te agregó, pero quedamos muy claros que Genaro se iba a quedar en Chile a hacer unas charlas, él lo sabía muy bien Mauricio, yo soy testigo de esa conversación por Skype. y él sabía que ese, que Genaro tenía que darle la fecha, que después se la dio, que era el día 19 de agosto. Él sabía que Genaro se quedaba, que iba a estar en Temuco, que iba a estar en Concepción, que iba a estar aquí en Santiago. Sabía perfectamente todo. Entonces, que no diga ahora que no lo sabía o que ustedes estaban lucrando, porque no es así. Yo puedo ser tu testigo, Yanina, por favor, voy a ir a tu casa esta noche. Y en eso, llegando a mi casa, me llama don Mauricio y me dice, mira, yo no sé lo que vas a hacer tú, pero yo tengo los abogados te van a demandar. ¿Por qué? Por estar lucrando, y porque resulta que el sindicato de no sé cuántito, no sé cuánto, no sé dónde, que tiene todos sus papeles al día, y la CUT, y mi padre, y no sé quién más, van a hacer todo porque son ustedes los que nos engañaron y nos están lucrando con nosotros. Y yo lo escuché y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo contigo no he firmado contrato. Tú no hiciste ningún contrato, tú hiciste una, hiciste un contrato de palabra al que no estás cumpliendo. No me interesa tu CUT, no me interesa tu sindicato, no me interesan tus abogados. Si quieres demandarme allá, tú, no es problema tuyo, el que va a tener problemas vas a ser tú. Yo quiero que le entregues a Genaro lo que prometiste, que es su pasaje de vuelta. Es lo que prometiste, es lo que quedaste, es tu palabra. Y si no cumples tu palabra, significa que no eres un hombre. Así es. Y no me vengas a amenazar, porque aquí las cosas son muy claras. Entrega el pasaje y basta. Y deja de darle más vueltas al asunto. Me dice, no, es que yo tengo testigos porque Juan Pablo va a ser mi testigo. Sí, le dije que es raro, porque Juan Pablo viene en este minuto a hablar con nosotros. Y ya me dijo que era testigo de nosotros. ¿Quién es Juan Pablo? Sí. Juan Pablo es el chico que es de Más que Monos Chinos, una radio, es periodista, y es el que estuvo, no en producción, sino que apoyando un poco a este chico para los contactos. Los contactos olvidos. Tranquila. Ya. Es que el tema es demasiado estresante para... para Zula, que empiezan los rayitos ahí. Sí, no. No, bueno, y es entendible, ¿no? Porque pasó, híjole, como decimos acá, de chile, de dulce y de manteca. Pasó de todo y la cosa sí estuvo muy, muy compleja. La verdad es que terrible, terrible. Vamos a ver en lo que se restablece un poco el asunto del zumbido, porque existe un poco fuerte. Cosmos lo perdimos, ¿no? Perdimos a Cosmos de la llamada. Me parece que se cayó. Ahí se lo puede rellamar, Draquito, al Cosmos. Ahí está, perfecto. Porque sí, aquí yo ya estoy perdiendo el enlace total, ¿eh? Bueno. Bueno, acá ya lo vuelvo a poner al aire. Dice Genaro que se está depilando, ¿no? Bueno, ya saquen los dedos del interruptor. A ver, ahí se está quitando. Bueno, gracias, por favor. A ver si se puede restablecer la cuestión. Nada más ayer. A ver. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que restablecemos el tema del zumbido. No sé si les parece. Ahí se estaba quitando. Ok. Ay, Diosito Santo. ¿Qué cosa con todo esto? Es que los rayos están duros, están duros los rayos. Bájale un poquito aquí a los rayitos porque sí están algo fuertes. A ver, ya, se quitó, ya. Cuando todos pensaban que estaban a salvo. La rasuradora asesina, por favor. Okay. Sobrevivientes que sigan aquí. Okay, no, muchísimas gracias. Fíjate que yo les puedo decir, así como iba yo platicando, porque toda la gente me preguntaba, oye, ¿qué pasó con lo de Chile? Y como nos preguntaban, ¿qué no se dieron cuenta? Desafortunadamente esto nos fuimos dando cuenta en el camino. En realidad todo sucedió ya cuando estaba allá. De ahí surgió la molestia, ¿no? De que, claro, ya que me tienes en Chile, me dices, ya no te voy a dar tu boleto, ¿verdad? A ver cómo le haces, hijo de tu ping-pong papas. Y la cosa es que empezamos a platicar con la gente. Por ejemplo, ahorita nos encontramos con este detallito extra de que a ustedes, a Anime Nexus, también este chico Mauricio Galvez, Saku Sanpei, les armó ahí una historia de histeria colectiva muy extraña. Entonces, esa ha sido la molestia, es decir, historia tras historia tras historia. Vale la pena que la gente se entere. Poner los datos, así lo pongo yo. Estos son los datos. Ustedes dirán si vale la pena apoyar a este tipo o no. No les voy a decir yo, no, hay que acabar con él, ni oh, hay que hacer esto. ¡Mátenlo! No, la verdad. pero vamos todos. ahí están los datos, para que la gente abra los ojos, porque en realidad yo les decía, la gente en Chile es la que se queda. Son los fans, son los que pagaron. Cuando a mí me ayudaron con... A ver, hay de nuevo zumbido, me parece. Hay de nuevo zumbido y no sé qué está pasando ya en la llamada. Pero fíjense, no sé si se me alcanza a escuchar. A ver si podemos esperar tantito. sí, está un poco molesta la rasadora. Ay, Anina, muévele tantito al jack del cable, porque sí está como que medio cúbole el zumbidón. Bueno, entiendo que son los rayos de Azula, ¿no? Pero sí está como que medio fuerte la cuestión, ¿eh? Algo fuerte. Ahora sí que hay que hacerle así. Dalai. Dalai. Dalai. Dalai, Dalai, Dalai, Dalai. Ya, ya, ya, ya. Disparen esa cosa, dispárenle ya. Ahorita, miren, que pueden. Antes de continuar, miren, les mencionaba este tipo. Ya, se murió. Les mencionaba este tipo Gabriel no sé qué. Fíjense lo que me puso en la página. Me pone: ¿por qué no invitas también al organizador del evento para que puedan presentar toda la historia como se debe y no solo la cara parcial que presenta una persona que mintió y difamó a través de las redes sociales una organización que, si bien no estuvo del todo correcta, igualmente tuvo un esfuerzo por entregar un buen evento? Ajá. Uh-huh. Y que cumplió con todos los puntos estipulados por contrato a los invitados internacionales que estuvieron presentes en el evento. Yo le contesté. No, pues se perdió de la entrevista, ¿eh? Pues sí, no, y no. Porque esto, lo comentamos. Esto yo lo ya puso les ahí, dije cómo le quedó mal a Mario, a Laura y a mí. O sea, esto no sé en qué punto. Esto lo puso a las 2. Esto lo puso a las 2 de la mañana de hoy, o sea, todavía en la madrugada de ayer viernes para hoy. Y yo le contesté: yo no pude invitar a un sujeto que nos faltó al respeto diciéndonos en Anime Nexus que somos unos desorganizados y caras de raja, por el hecho de rechazar su solicitud al locutor. Respetos guardan de respetos. Mientras este tipo piense eso de nosotros, yo no lo puedo respetar, ni mucho menos invitado a la radio. Sería incongruente de nuestra parte. Y yo le contesté también: tú no tienes la autoridad moral para opinar en el tema, ya que estás intentando perjudicar en repetidas ocasiones a integrantes de este proyecto. Eso fue lo que yo le contesté. ¿Tú qué le contestarías, General, ahora que dice que, pues sí, que si hay contratos de por medio? Ahora, ¿tú tuviste trato con este señor Scarelli no sé qué? La verdad. No, Scarelli. Scarelli, ¿no? O Gabriel Scarelli Quevedo. No sé, tiene como 14,000 nombres. ¿Cómo? No me suena. No me suena. Y mira, yo lo que le contesto, por si está escuchando, y si no, aquí queda grabado y que lo escuche, es lo que le dije a la mamá. Mauricio no me dio la cara. No me dio la cara públicamente. Cuando intentó escribir, se lo acabaron. Por este hecho, es que a mí me falló. Ok, pero le falló a Mario, le falló a Laura, le falló a cerca de 400 personas que asistieron al evento, que se están juntando. Hay un grupo que dice Asistentes Descontentos Tokyo Festival Fuyu. Porque ellos son los que se quedan, son los que pagan el dinero por ver a la gente, por ir a los festivales. Yo tuve la oportunidad de vivir dos festivales, este del Tokyo Festival Fuyu y el Anime Deluxe, y me doy cuenta totalmente de cómo sí se hacen las cosas, cómo sí se está organizado, cómo sí se saben hacer los eventos. Hubo una conferencia de prensa, estuvo todo organizado, mucha gente diciendo, la gente diciendo, esto no lo dice Genaro Vázquez, son los asistentes diciendo que hacía mucho tiempo que no iban a un evento en el cual se habían divertido tanto. Entonces, Mauricio Gálvez no ha querido dar la cara. Yo mismo se lo dije a su mamá, que me dice, se deberían sentar como caballeros. Paola, que me dé la cara. Yo empiezo a escribir esto porque después de 3 días no me da la cara. Yo no sé si está robando un banco para mandarme de regreso a Canadá. Yo no sé si no me quiere contactar porque ya metió la cabeza como avestruz a la tierra. Me avienta al papá. El papá me dice que no, él me dice que sí, se contradicen. O sea, ¿con quién quieres yo que hable? Y es lo que le respondo a este chico. Si él me da la cara, abiertamente nos sentamos a platicar y vas a ver la serie de estupideces que va a estar diciendo. Yo estoy abierto, ¿eh? De hablarlo frente a frente o que él publique algo en donde él diga la realidad de las cosas. ¿Sabes qué va a pasar? Que se lo van a comer vivo. Porque le falló a Mario, le falló a Laura, le falló a cerca de 300 personas que están descontentas con el festival. Y oye, no soy cierto, yo, la gente, yo soy la cereza en el pastel. Por cierto, decían de lo de la rifa. Hace algunos días tú estuviste en el canal de Nicolás Leña de Erisa Bardock, un videoblogger muy famoso en Latinoamérica. Y comentabas en Temuco, ahí, sí. Y, sí, en Temuco, y comentabas con Bardock de que habían hecho una rifa de la cual el ganador había rehusado al premio porque tenía problemas familiares. Yo lo vi, esa conversación que tuviste con él. ¿Cómo estuvo ese asunto? Porque la verdad está como que medio turbio. Digo, aquí yo aplicaría el sentido común. Bueno, si el ganador me rechazó el premio, pues se lo doy al segundo lugar, ¿no? Totalmente de perdida, ¿no? Claro. Pero mira, puedes dejar volando ahí un premio que supuestamente ya diste, y a la mera de la hora, porque al señorito X, que a nadie conoce, no lo quiso, simplemente, el señorito ya no lo quiso, ya no se lo damos a nadie. Oh, sí, no, eso es falta completa de sentido común. O sea, totalmente. ¿En qué cabeza cabe? Yo creo que, te digo, fue una serie de mentiras, esa es otra, con la cual se quiso zafar. Del hecho de no decir abiertamente, señores, me fue muy mal. Yo no tengo había lana. Prometido, no tengo lana, no me alcanza para pagarle a los actores, no me alcanza para llevarlos a Valparaíso, así es que este concurso no se lleva a cabo, porque no se va a realizar y punto. Dar la cara y decir la verdad, yo creo que la gente entenderá y le dirán cara raja, defraudador, lo que quieras, pero esa es la verdad. Pero enredarte en mentiras, como les decía al principio, ni a Mario, ni a Laura, ni a mí nos avisaron que en Valparaíso el día domingo nos iba a acompañar alguien porque había una rifa y nos iba a acompañar todo el día. Creo que es lo mínimo que se merece, pon tú, ni Mario ni yo, porque somos caballeros que sí nos los merecemos, pero Laura, ¿no? Oye, va a ver a alguien ahí metido todo el tiempo con ustedes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero la historia es, a las 11 de la noche nos avisa Mauricio que se cancela lo de Valparaíso. La historia que tenemos Mario, Laura y yo es que íbamos a ir a un departamento en Valparaíso a pasar el domingo y regresábamos en la noche. Eso era todo lo que nosotros sabíamos. Y luego yo me fui enterando de la mentira, de que alguien se había ganado una rifa. Me enteré de que había una rifa, que la rifa se había hecho donde nosotros estábamos, que la había rechazado. Yo no sé, no te puedo asegurar si es verdad o falso que alguien se ganó esa rifa y rechazó el premio. Pero como tú dices, de conciencia pública, es decir, bueno, el primer lugar lo rechazó, el segundo lugar es fulano de tal y él se lo lleva porque el primero no se lo llevó. pero es por conciencia, ¿no? Imagínate que la gente allí en los programas de televisión se ganó un auto. Ah, no, pero no me lo puedo llevar. Se jodió, nos quedamos con el auto. Es que no. O sea, bueno, pues, lo rechaza el premio, se lo lleva el segundo lugar, ¿no? A ver, Don Francisco, ¿quién es el segundo lugar? Porque el primero no se lo quiso llevar. Este es un auto del año nuevo de paquete, como usted lo deseaba. Puede ser suyo aquí en su programa Sábado Gigante Internacional. Para na na na ta ta na. No. Es el día de la noche internacional. Oh, cierto. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. O sea, para el chico, yo sé que debe tener amigos y gente que está de su lado, y su novia, su polola, que lo defienda como su papá y su mamá. Pero esto va a consenso, ¿no? Tipo jurado. Está la gente que está a favor de él, pero tenemos ahorita ya cerca de 33 personas que están juntándose en ese grupo de asistentes descontentos en Tokyo Festival Fuyu. Lo que la gente está haciendo en Chile es juntarse para demandarlo ante la CERNAC, que es la institución que cuida al consumidor. Es como aquí en México, ellos se van a quejar, como la Procuraduría del Consumidor, sí, porque ellos se van a quejar para decir, a mí no me cumplió, no vengo a nombre de Genaro Vázquez, vengo a nombre de cada quien, se van a presentar en una demanda colectiva, porque ellos no están satisfechos, no se les dio lo que se les prometió, se les mintió, y a mí pónganme como cereza en el pastel a decir, y aparte pasó todo esto con Genaro. Pero yo vivo en Canadá y ponerle una demanda, como te decía, va a tardar 2 años y no le voy a quitar los calcetines, porque le van a quitar los zapatos antes de que yo llegue, ¿no? Entonces no te van a dejar nada ya para entonces. Exacto, ya no le vamos a poder quitar nada, ¿no? Y básicamente se trata de que sepan de quién se trata. Esas personas que están metidas en cosas turbias, vale la pena que se entere, ¿no? Yo sé que va a haber gente a su favor, pero cuando cerca de 300 personas están descontentas, claro, como todo es la balanza, pero cuando la balanza se inclina de esa forma con la gente que está descontenta porque no hubo concursos, no hubo comida, no hubo rifa, no se devolvieron las entradas a la gente que no participó, etcétera, etcétera. Luego se enteran que le hacen eso a los actores, que les recortan su presupuesto, que pasó lo de mi boleto de regreso. Es obvio que hay algo turbio allí. No es que yo lo quiera inculpar, que no, yo no soy la víctima, yo no soy el dios. Yo lo que quiero es que la gente se entere. Y ahora, hoy me estoy enterando de lo que le hizo a Anime Nexus también. Entonces, es una persona de mi total desconfianza, y que la gente debe saber que si se mete en otro evento, que si se cambia de nombre y él está detrás, les puede ir mal. Le pongo en feria, ¿eh? Él ha sentado esas bases y esa es la historia, ¿no? Sí. No, y luego el friki no perdona, ¿eh? El friki no perdona. No, ese es el peor. Es muy rencoroso, ¿eh? La gente es muy rencorosa en este ambiente, ¿eh? Sí. Y tiene toda la razón. O sea, si tú estás pagando un evento, como tú dices, vas con toda la ilusión de una persona que llega internacionalmente, no la vas a ver todos los días porque está a 3,000 kilómetros de tu país. Vas con toda la ilusión y te quedan mal y te hacen pasar frío y te hacen pasar hambre y te prometen cosas que no son. Yo estaría muy descontento, ¿no? Y por supuesto que iría ante una institución legal a decir, este tipo me defraudó. Entonces, bueno, ahí está para que la gente lo valore, ¿no? Lo concientice más que nada. Lo concientice, se aprendan su nombre. Entra la ahora, se me hace que es el mismo que anda ahí detrás diciendo, ¡ay, van a decir mi nombre! Es nuestro vino automático. La rasuradora asesina presenta a Mauricio Gálvez. ¿Cómo se llama? Sí, ¿saben cuál es el problema? Sí, que hay que tener mucho ojo, ¿eh? Porque yo supe, no voy a decir por quién, ni cómo, ni de qué manera, porque no estoy tratando de indagar más información, pero supe que este señorcito está cambiando de nombre, se está abriendo nuevas páginas y está creando otro grupo con su famosa polola, al que ya le cambió el apellido, y está invitando a un nuevo evento para noviembre. Y eso lo supe ayer, que quedé helada, porque quiere traer a dos personas importantísimas mexicanas, y estoy muy, muy nerviosa con el tema. ¿Por qué? Porque si él ya no aparece como productor y está detrás de la producción y pone a personas que creen todavía, porque igual hay gente que está con él, y eso es obvio, su primo, su polola, su mamá, su papá y algunos amigos más de él, obviamente pueden volver a crear un grupo, volver a acercar a la gente, porque él no va a aparecer, ¿no? Entonces el tema es lo peligroso que es. Yo esto lo supe ayer, como dije antes, no voy a decir de parte de quién. Sé que está haciendo un nuevo grupo, supuestamente dice que aprendió y que no va a volver a pasar lo mismo, y quiere traer a un gran amigo mío, al que quiero mucho también, que es Mario Filio, y quiere traer de nuevo a Ricardo Silva. Entonces no sé qué es lo que está pasando. No, adviértanme, por favor. Es gravísimo, yo estoy diciendo esto porque la verdad es que me preocupa muchísimo, muchísimo, de que esto vuelva a pasar. Híjole, Ricardo, dile que no, dile que no. Lo único que podemos hacer es que contrato firmado o pagado anticipado, ¿no? Pues sí, sí, tal cual. Yo platiqué con Ricardo Silva, lo entrevistaron en Espacio Freak cuando yo estaba allí en Curicó. Estuvimos platicando al aire, la gente nos escuchó. Escuchó la razón real de palabra de Ricardo por qué no había asistido al evento, que era como yo les contaba, no le tuvieron el anticipo y simplemente no les avisaron. Ahora no sí, le avisaron, como quien dice, tiempo. Pidió la micha por Adela. Exacto, sí, la pidió por Adela y entonces pues yo creo que ahora así va a ser ante la duda. Eso es lo triste, por lo cual también muchos empresarios ahí en Chile estaban bastante consternados. Dicen, por un tarado vamos a pagar todos, porque van a desconfiar de todos nosotros, problema. ¿No? Van a desconfiar de los empresarios chilenos. Y sabiendo que hay empresarios allá que sí tienen la seriedad. Totalmente, como te lo digo, Alex, el de Anime Deluxe, no hombre, se portó excelentemente, se vio que es empresario. Y todo funcionó, pero la gente salió súper contenta. Alex Alarcón fue el organizador, súper profesional, pero, o sea, todo funcionando bien, ¿no? Todo funcionando bien, y no lo digo yo, lo dice la gente, porque si pueden revisar la página de Anime Deluxe, van a ver los comentarios de la gente, ¿no? Ahí sí no hay de que, es que Genaro dijo, es que Genaro está enojado. Nada, ahí vean lo que dice la gente, ¿no? Y también vean lo que dice la gente de Mauricio Gálvez y familia, señor. Este señorito, que no es que Genaro Vázquez esté indignado porque no le pagó su boleto de regreso, cosa que sí, pero yo no estoy escribiendo allí, todos contra el Sakú Senpayo, como se llame, hay que acabarlo. Yo quiero que la gente se entere, y si se tiene que hacer justicia va a ser por un método legal, porque no se vale que le hagan esto ni a los empresarios chilenos ni a los fanáticos chilenos, ¿no? Ni en Chile ni en cualquier parte del mundo. He dicho. Y bueno, qué bonito, ¿vale? Bueno, y ahora lo que queda así como que lo que me queda así como que volando, y al final, ¿cómo le hiciste para volver? Mira, gracias a Dios tengo una amiga, Lorena, que tiene Wonder Travel, una agencia de viajes aquí, y yo empecé a tronarme los dedos, a decir, a ver cómo le hago para regresarme, y le hablé, la contacté por mail y le dije, oye, tengo este problema, estoy en Chile, me tengo que regresar, tengo que pagar el boleto, así es que necesito que me encuentres un boleto lo más barato posible. Me apareció por allí uno de $1,200 más o menos, porque es un boleto sencillo, saben que salen muy caros. Luego me volvió a contactar y me dijo, no, aquí hay uno de $680, vas a Lima, vas a El Salvador y llegas a Toronto, sales a las 6 de la mañana de Santiago, llegas 9 de la noche. Casi como los camiones polleros. Sí, sí, sí, pero barato, ¿no? Eso sí. Entonces le dije, ahí está, ok, mira, el problema que tengo es que yo salí desde antes de fin de mes, ahorita no he pagado el mínimo de mi tarjeta, no sé si pase mi tarjeta, pero pues te la doy, yo veo cómo le hago, yo pues, la pago y todo, y bien linda me dijo, no, ahí está tu boleto, vente para acá y aquí en Toronto lo arreglamos. Ya se arregló y pasó mi tarjeta y tarjeta de crédito y pues lo tengo que pagar, ¿no? Bien linda la gente en Chile, la gente de Sailor Moon, el club de fans con sede en Santiago y en Concepción, todos los grupos de Sailor Moon, Nikki, Virginia, hicieron rifas en el evento de Anime Deluxe y juntaron un dinerito, no sabían exactamente decirte cuánto porque me conmovieron hasta las lágrimas. Ese detalle, más que nada me levantó el ánimo de decir qué linda es la gente, ¿no? Cómo te quieren. Yo les dije, mira, no hace falta el dinero. Es que ustedes, lo que me da muchísimo coraje es que ustedes ya pagaron mi regreso con la asistencia al festival. No tienen por qué poner un peso más, ¿no? Todo para en dinero, pero pues obviamente yo no lo tengo, así que se los voy a agradecer mucho. Se juntó un dinerito y nada, pues yo aquí ya lo pagaré tarjeta de crédito. Así fue como salí de Chile y ya estoy por acá. Ya veo. Y bueno, al final, o esta pregunta así como que va más para Janina. ¿Tú piensas proceder legalmente por el mal uso del logotipo de tu escuela? ¿O piensas contestar a la supuesta, entre comillas, demanda que te quieren interponer por un tema de difamación y revelar así como que cosas, no sé qué porquerías te quieran, te andan embaucando, ¿no? Por ahí, que la verdad, como ya lo dije, es pueril y ridícula, ¿no? Yo creo que hasta sin conocer las leyes del país hermano de Chile, me parece que hasta totalmente absurdo, ¿no? Fuera de cualquier lógica jurídica. Mira, la verdad es que igual ya tengo mis grandes amigos, ya me tienen abogado y todo en caso de que proceda. La verdad es que soy una persona muy relajada con respecto a varias cosas, tal como todo el mundo dice, el que nada hace, nada teme. Uh-huh. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos con Genaro, y valga la redundancia en decirlo de nuevo, ¿no? Hacer estos talleres a nosotros no nos trajo una ganancia millonaria, ni mucho menos. La idea era llevar a Genaro que conociera parte de Chile, ya que estaba acá, primera cosa, ¿no? Segundo, conociera a la gente que lo quería tanto, que lo había venido a ver desde Temuco, de Concepción, desde Viña, que no había podido estar con él el suficiente tiempo. Conocimos gente maravillosa en eso, entre ellas Viviana, ¿no? La María Paz, la chiquitita, Josefa. Saludos a Vivi, la Josefa, mi querida Josefita. Fíjate tú que Josefa vino desde Viña a conocer a Genaro, a Laura y a Mario. No se fue contenta, apenas se pudo sacar una foto, se fue con mucha tristeza en el corazón. Nosotros estábamos promoviendo esta charla, taller en Viña, y esta chica cuando supo, ya lloraba, ¿no? Puso sus notas, me enteré de que viene Genaro a Viña, yo me gasté lo que tenía, no puedo tomar el taller. Nosotros sí cobrábamos, pero cobramos un valor justo, que era más que nada para lo que era el pasaje, básicamente la comida y nada más que eso, no era para llenar bolsillos de nadie. La verdad es que le dijimos, mira José, consigue dos chicos que vayan y no vendas tus cosas, porque ella quería vender todos sus trajes de cosplay, ¿no? Y tú sabes lo difícil y lo duro que es hacerlos. Entonces, a mí me conmovió muchísimo. Le dije, no, José, o sea, tú no pagues nada. Trata de conseguir chicos, de promoverlo un poco más y que lleguen los chicos allá al taller, les va a hacer muy bien, van a aprender y vas a estar con Genaro. En el taller lo pasaron muy lindo, fueron 8 personas, para que tú veas que no eran talleres gigantescos ni mucho menos. Yo lo pasé muy bien, yo no sé, yo creo que Genaro también, más yo aún también. Cuando en una de las partes del taller ellos tienen que cantar, porque es una parte fundamental del actor, del que se prepara para el doblaje, y sale Josefa y canta la canción de Sailor Moon. Cuando salió de Sailor Moon estaba muy emocionada. En un principio pensábamos de que era porque no le había salido bien o que le dio vergüenza o todas esas cosas. Y después supimos que era porque ella estaba cantando la canción de Sailor Moon y Genaro estaba tras ella, ¿no? O sea, estaba su héroe de toda la vida escuchándola cantando la canción de Sailor. Es algo que ella ha recordado hasta hoy. Es un tema muy importante. Es algo que nosotros que trabajamos con la voz y ponemos las voces a los monos animados, a todas las caricaturas, es como demasiado emocionante saber que hay gente que reacciona de esa manera. Fue muy lindo, ¿no? Pasó mucho también en Temuco. La Vivi también había viajado desde Punta Arenas hasta Santiago a conocer a Genaro. Es lejísimos. Ay, y sí, después, para los que no sepan, son 3 días de viaje. Es algo así como ir desde Tijuana a Mérida 2 veces por carretera. Sí. Ah, no, sí, sí. Exacto, sí. Y ojo que tiene, para llegar a Temuco tiene que pasar por Argentina. O sea, fíjate tú que ella vino hasta acá, se sacó una foto, tuvo que volver. Y cuando supo que estábamos haciendo estas charlas, me pidió, por favor, vengan a Temuco, yo quiero tomar esa charla, por favor. Llegamos a Temuco, un día de lluvia, eran las 6 de la mañana y nos fueron a buscar al terminal. Nos tenían un desayuno maravilloso, María Paz y Vivi. Y María Paz no podía tomarlo porque tenía que trabajar en el hospital. Y llegaron 2 alumnos a Temuco, 2. Nos dimos un día completo con Genaro, entregando todo lo que sabíamos. Lo pasamos maravilloso, con un día de lluvia increíble. Y al otro día nos fuimos con ellas a Pucón. Genaro conoció Pucón, que es un lugar muy hermoso. Compartimos momentos muy lindos con las chicas. Y después al día siguiente, ese mismo día volvimos donde mi ex alumno maravilloso, que ustedes conocen como Bardock. Sí. Y estuvimos con él, nos hizo unas exquisitas pizzas, ¿cierto? Maravillosas. Oh, sí, hay videos de eso. Sí, hay videos. Nos atendió maravillosamente. Yo también. Ajá. Y después viajamos a Concepción. Genaro con un resfriado que ya se lo llevaba. Sí, que viajamos de hecho toda la noche. De hecho, la semana pasada estuvimos haciendo los esfuerzos para conseguirlos, pero sí nos enteramos de que no estaban indispuestos, una porque el viaje de Genaro a Canadá estaba muy próximo y la otra pues sí, venían enfermos también. No, Genaro estaba muerto, pobrecito, venía apenas en el bus hacia Concepción, 6 horas de viaje de Temuco a Concepción. Uh-huh. Ahí llegamos apenas, nos estaban esperando, lluvia completa, de hecho Genaro no sabía ni dónde estaba, no quiso ni desayunar. Estaba perdido yo. No siquiera. De hecho, empezamos a hacer la clase. Tuvimos maravilloso. Cantantes divinas, chicos, realmente exquisitos. Estuvimos 2 días en Concepción. Genaro estuvo 1.5 días porque la mitad del día se lo durmió. Y sí, me la pasé ahí reanimándome. Una jetita. Se reanima. Auténtica. Y conoció las chicas de Talcahuano que lo trataban maravillosamente. Ah, sí. Y de ahí ya volver a Santiago. Mira, fue una locura viajar de Santiago a Temuco, Temuco, Pucón, Pucón, Temuco, Temuco, Concepción, Concepción, Santiago. Una locura, pero hermosa. Creo que eso es lo que este chico nunca entendió. Que no era un tema de hacernos millonarios ni nada, era un tema de acercar a la gente a lo que hacía, a lo que hacemos nosotros, a que conocieran a Genaro, que Genaro estaba dando de su tiempo y que no era una cosa de millonadas ni nada. Y la verdad es que si él quiere hacer algo en contra mía, que lo haga. Yo estoy aquí dispuesta que haga lo que quiera. Yo no le debo absolutamente nada a él. No tengo tratos con él. No tengo contratos con él. No he dicho nada que no sea verdad. He sido siempre clara y precisa y jamás he faltado a la verdad lo que él sí ha hecho. Así que el que debería temer todo esto es él. Pues sí, mira, fíjense que aquí tengo un comentario de Zero Wind. Él es de Viña del Mar y dice: estimado Genaro, me parece una lástima lo que sucedió en este evento. Como chileno me da vergüenza la actitud y el comportamiento, la falta de ética de este susodicho y compañía tiene. Saludos desde Viña del Mar. Es lo que nos dice este muchacho. Saludos hasta Viña del Mar, que gracias, sí. Sí, yo también lo lamento. Francisco Moreno Pinao dice: estimado Genaro, ojalá con este impasse no se lleve una mala impresión de nuestro país. Chile, siempre hay chantas. ¿Qué chanta es? Así como aquí en México decimos chafa. O piratas que quieren lucrar, pero hay otros que hacen las cosas bien y siempre será bienvenido. Definitivamente estoy de acuerdo y no, la Chile está intacto y los fans están intactos. Y eso fue lo que pasó en el último festival, en el Anime Deluxe, donde los organizadores, el festival estuvo maravilloso y la gente se portó fenomenal. Otro mensaje, mira, Genaro, para ti, dice Jorge Guerrero, Ceruf. Dile a Genaro que, por ejemplo, en esos días que estaba lo del asunto del reclamo con nosotros de parte de este niño Galvez, dice: yo andaba organizando lo de la Magic y entiendo el enojo, y lo que es que tengan incumplimientos con un contrato. Por suerte no nos ha pasado, pero este tipo lo conozco por el IRC, este otro muchacho... Gabriel no sé qué, y nos ha metido en muchos problemas. Era lo que les comentaba, ¿no? Que ya nos ha tratado de meter en perjudicar a dos de nuestros miembros, ¿sí? Bien merecido se tiene si se va al bote o lo que sea. El bote es la cárcel, ¿no? Si no da la cara, es más bajo que una sabandija. Y por supuesto, Jorge le está metido en la organización de eventos en la ciudad de Toluca, Estado de México, y que dice que si algún día te interesa ir allá a Toluca, allá por esos rumbos, Que ellos te pagan todo, ¿no? Te pagan los viáticos, te tratan como un jeque árabe. Te meten en esos hoteles donde te llevan a Xerezada y sus amigas también. Tapizado con seda fina, con jades, con diamantes, con todo. Te lo va a tener ya todo pagado. No, todas las comodidades. Como todo un sultán. Tenlo por seguro. Como un jeque árabe. Yo encantado siempre de convivir con la gente porque, bueno, alguien tiene que funcionar como empresario. A veces se les van las patas, a veces sale gente chanta como este Mauricio. Pero definitivamente hay gente muy inteligente, empresarios, grandes empresarios en todo este medio. Y siempre convivir con la gente. Desde que estaba yo en México, que me llevaban a provincia, veía a la gente con qué ilusión te recibe. Y se quieren llevar el autógrafo, la foto tuya. Así es que siempre con muchísimo gusto, porque bueno, nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo, pero es la gente la que dice si nuestro trabajo vale o no vale, ¿no? Si seguimos o no seguimos. Así es que para ellos estamos. Y es que también de cierto modo los actores de doblaje son que como realmente lo... sus experiencias no tienen precio. Sí, o sea, y los actores de doblaje son la parte tangible de lo intangible que es el anime. O lo que es una película, lo que es un personaje favorito. Son esa parte tangible que al momento de estar en contacto es como decir, estoy en contacto con quien hace la voz de mi personaje. De mi personaje favorito, con el que infancia. Me identifico. O sea, sí, o sea, son sentimientos encontrados. O sea. Y fíjate que también pasó otra cuestión similar en Venezuela con Eduardo Garza y Irving Dayan, que también les pasó algo similar a lo que te pasó a ti. Sí, me contó, a él sí le quedaron a deber por ahí muchísimo más dinero que a mí, más de $1,000 le quedaron a deber al pobre. Y bueno, también valdría la pena rolar el nombre de esa persona para que, pues, entre los actores también estemos enterados y digamos, uy no, con ese no, ahí no le entro yo. Y también hubo un problema allí, nada más que fue heredado con Claudia Mota, también a la pobre le quedaron mal. Ahí le quedaron a deber dinero, ella fue a... Y a Orlando Noguera también, ¿eh? Y a Orlando Noguera también les quedaron mal, les quedaron a deber dinero allá en Viña del Mar, fue... Valparaíso. En Valparaíso. Que está pegadito, ¿no? Valparaíso y Viña, ¿no? Sí, es lo mismo, es como Caleta y Caletilla de Acapulco. Sí, o como decir acá, Tlalnepantla y el Distrito Federal, ¿no? Que están prácticamente en la misma mancha urbana. Exactamente. Sí, fíjate que también recordé otro caso, pero este es muy distinto. Y aquí el organizador, yo creo que hasta se metió más allá de lo que le correspondía. No sé si supiste hace algunos, ¿qué será? Fue por 2006. Fue en 2006 cuando a Jesús Barrero lo invitaron a Caracas, a la convención Avalancha de Caracas en el año 2006. Resulta que llevaba a su esposa y la esposa se enfermó de gravedad y la tuvieron que operar de urgencia porque era una cosa de vida o muerte. Y la tuvieron que operar de emergencia en Venezuela. Sí, la tuvieron que operar. Ajá. Y el organizador pagó hasta donde pudo pagar los gastos médicos. Ajá. Sin embargo, pues al organizador y le dijo al señor Barrero, se le acabó el dinero. Pero el tema es de que el organizador ayudó hasta donde pudo, que es muy diferente. Sí, es cierto, ya no le pudo pagar el regreso a Jesús Barrero porque se fue todo ese dinero en el tema de la atención a la esposa. Y bueno, el propio Jesús Barrero estuvo de acuerdo en eso y tuvo que hacerse una serie de donativos y demás para poder hacer el regreso del señor Barrero y de su entonces esposa a México. Una cosa así como que también muy difícil. Mira, no me sabía bien la historia, pero muy difícil, ¿no? Pero bueno, tuve el apoyo del empresario, ¿no? Sí, y a partir de ahí sentó el precedente para que todos los que iban a Venezuela a esa comisión Avalancha, de hecho es un mexicano el que lo organiza, y ya lleva un seguro de gastos médicos por aquello de las dudas, no vaya a ser. O sea que fue una cosa verdaderamente fantástico lo de este organizador. Cosa muy contada, o sea, a ti ni siquiera te pagaron el boleto. Fue otra de mis histerias. No, o sea. Sí, ni siquiera el boleto, pero cuando yo me enfermé ahí en Temuco, que me estaba enfermando, me entró la paranoia, que dije, solo falta que se me complique tenga alguna complicación respiratoria, me tengan que hospitalizar y pierde el vuelo de regreso. Dice, no puede ser. Pero no, gracias a Dios se portaron súper bien. Yanni, ahí estábamos Vivi, todos contigo. Cuidándome con el jarabito, mis pastillas, y tápate y cúbrete y métete aquí y ya estate quieto. Me cuidaron y gracias a Dios todo salió bien. Las quiero, a la hora, chicas. Con las pastillas, ¿eh? Sí, a la hora. Ya tómate la pastilla. ¿Qué bonitas enfermeras, ¿eh? Sí, miren, más comentarios no, aquí. No, enfermeras de lujo, ¿eh? Tengo más comentarios aquí, miren. Camila Cárcamo Lobos dice: saludos a todos en el programa y en especial a los invitados Yanina Quirós y Genaro Vázquez. Yo fui al evento y si no fuera por la presencia de los actores de doblaje, no hubiese valido la pena estar ahí, por lo desorganizado que estuvo. Y una rabia enorme por las faltas de respeto del tal señor Gálvez con los actores y con la misma gente que trabajó con él, que lamentablemente cada vez me voy enterando de que hubo, de que con todos hubo desaires. Y nos saluda desde Concepción, Chile. Miguel Eduardo Flores nos dice: un gran saludo a los invitados, hoy me uno a esta radio para escuchar nuevamente al grande de Genaro Vázquez, dice que es de Chile, estuvo en el Anime Festival y la organización estuvo pésima, pero lo bueno fue conocer y escuchar a gente tan agradable y de buen corazón como fueron los ilustres invitados. Saludos a todos ustedes y que pese a todo Genaro haya tenido un buen pasar por aquí y ojalá en algún futuro cercano pueda volver a Chile en situaciones mejores. Yo creo que lo confunde con el Festival Fuyo, ¿no? Me parece, porque tengo entendido que el Anime Festival es una cosa así como que sí, más caché, que ya lleva muchos años. Bueno, han traído a cantantes de Japón inclusive, o sea, es seriedad en esos eventos. Esa sí es seriedad. Sí, se debe estar refiriendo al Anime Fuyo, sí. Festival Fuyo, sí. Sí, ¿no? Y saludos a Camila. Y bueno, pues bueno, ya para terminar, ¿con qué se quedan de toda esta situación? ¿Qué les deja reflexionar todo este tema tan turbio y complejo, desgastante? Pues mira, mi apreciación es que esto es relativamente nuevo, por llamarlo así, porque con el crecimiento de las redes sociales se ha intensificado el conocimiento. En este momento estamos enlazados de polo a polo, ¿no? Desde uh-huh. Canadá, México y Chile. Se han estrechado los lazos, entonces los eventos, todo lo que está sucediendo en cierta forma es nuevo. Y como es nuevo, pues suceden estas cosas desafortunadamente. Pasa en dinero, no pasa a mayores, gracias a Dios no le cuesta la vida a nadie. Pero creo que todos tenemos que reflexionar, tanto actores como empresarios, a poner las cosas un poco más en claro. Los actores somos personas vivas, vivimos de esto, nos podemos enfermar, Dios no lo quiera, pueden pasar accidentes. Entonces hay que considerarlo como en toda gira artística de toda persona, de todo artista, para estar un poquito más protegidos. No es desconfianza, pero desafortunadamente sí, porque no nos conocemos, ¿no? De repente a mí me contacta un tal Mauricio Gálvez de Chile y pues no tengo la menor idea quién sí, es, gracias ¿quién es este a Dios, cuate, ¿no? ¿Quién es este cuate? Y me invita, pues sí, pero yo no sé si me llevan allá para secuestrarme y perderme o en realidad va a existir el festival o qué. Entonces necesitamos garantías, los empresarios también necesitan garantías, de este lado también hay muchos farsantes, hay quienes se dicen actores de doblaje. Uy, sí, ¿eh? En realidad no lo son. Bastantes. No, inmediatamente reaccionan diciendo, pues sí. Entonces, es que ya también nos sabemos varias, pues. Sí, sí, sí. Ya nos han tocado. Aquí también dice, hay muchos, sí. A mí llévame, yo ni te cobro, ¿no? Pues ni te traigo ese, quién eres. ¿Quién es ese hijo de vecina, no? Sí, claro. Entonces, en el medio nos conocemos todos, tampoco igual, ¿no? Él dice, el que diga yo soy actor de doblajes, levanta el dedo y dime qué hiciste y en qué compañía trabajaste, inmediatamente te podemos identificar. Si yo por la razón de que vivo en Canadá me he desconectado un poco de las salas de grabación, con que le pregunte a alguien del ambiente, oye, ¿quién es este? Inmediatamente sabemos quién es y quién no es del medio. Entonces también como garantía para los empresarios, valdría la pena poner esto por escrito, un contrato. Si todo va de buena fe y de que con que salga todo bien, no hay ningún problema en firmar nada, ningún contrato, ¿no? Y si son temerosos, son nuevos, como dicen mis amigos actores, no te metas, ¿no? No te metas a hacer un negocio que a lo mejor sales perdiendo. Si no le sabes bien, no le arriesgues, cuida tu dinero, cuida tu futuro y déjalo a los empresarios que saben hacer negocio, claro, que saben hacer marketing, que saben salir adelante, que saben que puede haber inconvenientes, que planean aquí le llaman el worst case escenario y best case escenario, o sea, lo peor que puede suceder, lo mejor que puede suceder, trabajar en una media, pero finalmente yo me quedo con un gran sabor de boca, un buen sabor de boca, me quedo muy contento de haber conocido a tanta gente en Chile, de persona, de mano, de viajar con ellos, de vivir tal cual se vive allá en Chile, de conocerlos. te ríes, ¿por qué, verdad? Pero sí, pues bueno, aprendimos de todo y me quedo muy contento de ver a la comunidad, a los fans del anime, que son una comunidad muy linda, que solo quieren llevarse un pedacito de ti, que con muchísimo gusto en el momento en que nos toque estar allí frente a ellos, que son los que pagan, son los que nos piden, siempre lo haré yo con muchísimo gusto, incluso siendo Chile, porque para mí Chile Intacto, este es un personaje que ha causado problemas, que se llama Mauricio Gálvez. Lo demás, Chile para mí es grandioso. Ok, perfecto. Jenny, ¿tú con qué te quedas de todo esto? Mira, todo esto, hay una cosa que, aunque me van a disculpar todos, ¿no? Pero llevábamos 5 años siendo amigos con Genaro vía Skype, trabajando juntos, haciendo cosas, proyectos, grabando radioteatros, haciendo mil y una. Y para mí fue maravilloso encontrarme por primera vez con él, darnos el abrazo de 5 años de espera. Terminar en nuestros talleres grabando por primera vez juntos en vivo. Eso sí. Fue maravilloso. Sí, porque nadie sabía, grabamos eso y nadie sabía que nunca habíamos grabado juntos en vivo en el mismo lugar. Ah, o y sea que por primera vez especial. Estaban grabando juntos. O sea, grabábamos juntos, pero a distancia. Mando los radioteatros, Genaro grababa lo suyo, yo grababa lo mío, grababa en todos. Pero en vivo nunca. Claro, los dos frente a un mismo micrófono. Ah, y haciendo una escena de Lolita, fue maravilloso. Eso fue una cosa. ¿Qué vemos esa escena? Ya la verán, ya la subiremos. Pues lo vamos a estar esperando para verlo, ¿no? Y pero en general, mira, en Chile hay muchos eventos, tal como te dije, hay mucha gente linda, hay mucha gente que quiere hacer cosas, hay nuevas agrupaciones, todos quieren conocer las voces detrás de las animaciones. Lo sé, me ha pasado, de repente me pillo, porque cuando tú estás en tu propio país y de repente llega una chica y te dice, págame Azula, te pillas así como, pero ¿por qué, si soy chilena? ¿Cómo tú no me pides eso, por favor? Te sientes como extraño. Pero ver todo esto, ver cuánto quieren las voces, principalmente porque es la que da vida a sus animaciones favoritas, creo que eso es maravilloso. Creo que ellos se sienten bien, ellos quieren crecer, quieren ser parte de esto también. Les gusta este mundo, les gusta ser parte de lo que ven en televisión. Es un mundo diferente y es un mundo al que nosotros nos llevamos, ¿no? Creo que lo mejor de eso fue conocer toda esta gente linda. Lo mejor de todo esto fue saber que podemos hacer cosas por ellos, que unificando también las cosas podemos lograr que se arreglen todas estas cosas raras de gente que se aprovecha, ¿no? Y evitar justamente que esto vuelva a pasar. Yo creo que con todas las redes, con todo el apoyo de ustedes, de todas las radios, de toda la gente que está detrás de este micrófono, podemos lograr que cada vez sea mejor, más lindo y más amplio, para que todos tengan la oportunidad de conocer a los que a la gente que le da vida a sus animaciones. Creo que es lo que me quedo positivamente, es eso. Saber que mis amigos de alguna forma vengan a Chile, esté yo o no esté en contacto, igual los voy a cuidar, porque para eso somos colegas. Así que de una forma u otra, chicos, el abrazo está aquí por siempre. ¡Bravo! No, pues, pues la verdad yo creo que son ustedes los que hacen un trabajo que marcan a la audiencia, ¿no? Que marcan a los que ven el trabajo final. Y eso, ese sentimiento, ¿no? Que deja de que es que la voz es simplemente fantástico, ¿no? En el reflejo que dejan, la huella que dejan. Y eso es lo importante de toda esta experiencia, ¿no? Y por supuesto la presencia física, como ya lo mencionaba, de lo tangible dentro de lo intangible. Eso es algo mágico, ¿no? Y bueno, ya empiezo a dar así como que una conclusión mía. Da coraje, ¿no? Que estos sinvergüenzas quieran. Porque ellos sí buscan lucrar, ¿no? Buscan lucrar y finalmente y lamentablemente, pues que yo siento que se salieron ellos con la suya, ¿no? Pero también ya se han salido con todo lo que cuesta esto, que es un escarnio público, el cual no es que nosotros los medios queramos hacerlo, sino porque ellos mismos se lo han ganado a pulso y solitos, tampoco ellos se ayudan, y ese es otro de los problemas. Pero sin embargo, pues qué bueno que ya nos dan una versión completa. Yo no quisiera esperar lo que diría este otro muchacho Galvez, ¿no? Porque ya sabemos lo que va a decir, de que no es cierto, que esto y que el otro, y se va a empezar a contradecir porque a mí nadie me lo tiene que contar. A mí me consta que este muchacho no se sostiene lo que dice, que cambia las versiones y de que dice y se desdice. Entonces, sencillamente, este tipo sí, de que gente, cambia la jugada, ¿no? Sí, que es gente de mala fe. Y como una frase que dice aquí Danitza, ¿no? No es suficiente con las buenas intenciones, porque de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿o no, Dani? Efectivamente, guay, no me había acordado de esa frase, Sensei. Y pues después de estas experiencias tan penosas, siempre rescatamos lo positivo, lo bueno. Es el cariño de la gente que los quiere, los respeta, y en su humildad, porque se nota bastante humildad aparte de ustedes, en el trabajo de las voces. Si bien es cierto, recordamos en nuestra niñez las voces, las características que ustedes brindaban, le daban vida. No olvidemos que detrás de esa voz hay una motivación, un apasionamiento de una persona, de una integridad, es un ser humano. Y como bien lo dicen, no están para lucrar, sino hace rato pues no tendrían que trabajar en otras cosas. Pero su vocación y el servicio está en bien de la comunidad, en bien de estas personas que tanto los aman, que tanto los quieren y que van a seguir adelante. Y que después de estas cosas vendrá algo mucho mejor. Vendrán cosas y vale la advertencia, Yanina, que no la quiero olvidar, que hay que tener bastante cuidado de esta persona, que desgraciadamente hay muchos que no aprenden, que hay personas que son descaradas, que son atorrantes. Pero lo importante es tener cuidado y sobre todo responder a estas situaciones por el bien del ser humano. Porque en todo trabajo, en toda profesión que tú tengas, y la afición al anime, que es lo que más nos gusta, nos une a todos, creo que es la parte de la vocación, de la entrega, del entusiasmo, sea donde esté. Y los lazos de amistad que son tan, tan intensos, tan lindos, que se noten las expresiones de cada uno, ¿no? Y hay que rescatar lo bueno siempre, a pesar de todas las dificultades. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras, Danitza! Y opino exactamente lo mismo que tú. Eso es lo que yo rescato de esto que sucedió en Chile, es la experiencia para todos empresarios y actores, pero yo me quedo con lo hermoso de la gente, lo hermoso de Maripaz, de Bibi, de la gente en Argentina. También le mando un saludo a Dani, que nos está escuchando, todo lo que hizo Yanina, Ángelo, todos sus alumnos, Ricardo, alguien se me va a escapar y mil disculpas, Camille, Josefa. No importa, todos te quieren igual. Traigo una lista enorme, enorme de gente, de verdad que se me olvida, afortunadamente se me olvidan, perdón que se me olvide la gente de Concepción, de Temuco, de Santiago. Talcahuano, Curicó. Sí, Amy, Nati, Nikki, a la gente de Curicó, a Maxim. Que también tuvimos una complicación allí y todo resultó fabuloso, ¿no? Acabé durmiendo en su casa y en su cama. Así que también le mando un saludo a Maxim. Porque... declaraciones. No, yo solito, ¿no? Ya, él se tuvo que ir a dormir, creo que a la sala, no sé qué. Pero no teníamos dónde quedarnos a dormir y me dijo, no, pues te quedas aquí. Entonces, pero linda, la gente te brinda eso, te abre las puertas de su casa, te abre su habitación, cosa que. Agradecemos siempre muchísimo nosotros de estar en contacto así con la gente y como decía Danitza, Danitza, como decía Danitza, yo me quedo con lo bueno, me quedo con eso bonito de la gente, con eso bonito de los empresarios que sí saben hacer las cosas y seguimos para adelante, ¿no? Mira cuánto te quiero, que tengo a todos mis invitados para celebrar mi cumpleaños esperándome desde las 10. Mira, ya vámonos a la fiesta. Te quiero mucho, te quiero mucho. Y bueno, ya nada más como un último comentario. Pues agradecerles, ¿no? Que hayan aceptado, ¿no? Esta participación aquí en radio. Entiendo de que deben de tener agendas muy apretadas, que tienen otras ocupaciones. Y de verdad agradecerles en especial por tomarnos la llamada, por tomarnos esta participación, estas 2 horas y 20 de su tiempo que nos han brindado en este rato. Y pues agradecerles a todo el auditorio de la número 1 de toda Latinoamérica, que es Anime Nexus y nada más. Ya nada más, Draco, ¿tienes tu comentario final al respecto? Sí, disculpen que no se escuche mucho, tengo que hablar un poco despacio, pero no por nada que no haya dicho esta Danitza, sino que fue una experiencia lamentable en sí lo que pasó con este sujeto, con este defraudador, con este, lo que ustedes quieren. Al final de cuentas, solo él solito lo va a pagar. Se metió en camisa de 11 varas y de ahí no va a salir. Exacto. Pero así como ustedes lo comentan, de que la misma gente pone de su corazón, pone de su parte para ayudar en momentos de dificultad, esos amigos inesperados que no sabes de dónde van a salir, yo creo que son, es algo que vale la pena recalcar acá. Así como lo fueron Yanina y las chicas de los grupos de Sailor Moon que le ayudaron a usted, señor Genaro, a regresar a casa. ¿Qué más decir? La gente cuando de verdad lo quiere, sabe cómo ayudar y sabe hacerlo bastante bien. Creo que sería todo. Y bueno, y finalmente pues dejar que la gente grande, que la gente grande haga eventos, ¿no? Porque esto no es para jugar, pues juegan con el tiempo de las personas, juegan con su dinero, juegan con cosas muy serias, o sea, no, esto no es para estar jugando, sean serios. No es de que Esto no es de que, ay, se me dio la gana hacer un evento, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿De dónde vas a sacar esto, esto, estos actores? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a hospedar? ¿Cuánto va a costar el local? ¿Cuántos días van a durar? Todo. Dejen, la verdad, estas cosas a la gente que sabe. A los que saben. Sí. Dejen, no le hagan al héroe, al que, ah, oh, sí, soy alguien con suerte. No, es alguien que no sabe. Y si no sabes, y si no puedes, simplemente evita todo este tipo de hechos lamentables. No se malquisten, muchachos, no se malquisten, porque van a acabar mal. Y por ejemplo, digo, ¿con qué cara va a tener este muchachito de ver a estos sensacionales actores que tenemos en esta noche? A verlos a la cara, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, o sea, es malquistarse. O sea, ¿y qué necesidad? Dice Juan Gabriel, ¿qué necesidad? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Wow. Y no hay necesidad de pasar por estas cosas, ¿no? No, pues definitivamente que no. Y pues, bueno, pues, caray, ¿no? Qué coraje, ¿no? Pero en fin. En fin, pues pues ya nos tenemos que despedir. Ya estamos a ¿cuánto? Uy, ya nos pasamos una hora del tiempo que teníamos destinado. ¿No? Ya le robamos una hora. Lo mandamos. Sí, no. Bueno, en realidad ya no seguía nadie, pero bueno, y a nombre de Cosmos, que era el locutor que estaba al inicio del programa, él se tuvo que retirar por una cuestión personal. Y una disculpa para a nombre de Cosmos, que tiene ahí unas cuestiones personales por ahí que tuvo que atender de urgencia. Entonces, la disculpa, ¿no? Porque ya no participó en el programa y ya no habló, pero también, como les digo, nosotros no somos así como que profesionales, ¿no? Tratamos de, ahora sí, de hacer lo mejor que podemos esto sin ser profesionales, ¿no? Y pues también, y como tal, pues tenemos otras ocupaciones que a veces nosotros quisiéramos estar aquí siempre, pero no es posible, ¿no? Y ese, claro, ese es el problema de ser amateurs, pero sin embargo tratamos de hacer lo mejor que se puede, y en este caso pues él tuvo que retirarse. Entonces, una disculpa a nombre de Cosmos. No, tranquilos, y bueno, esto que dices de los profesionales y los amateurs, creo que van evolucionando. Ustedes ya llevan un rato en esto, lo saben hacer, lo saben llevar, tienen muchos seguidores, así es que se va diluyendo ese paso entre amateur y profesional, y yo creo que cada vez ustedes se van convirtiendo en más profesionales. Sobre todo, síganle poniendo el corazón, el respeto a su trabajo, al trabajo que ustedes hacen, y eso se va a ver reflejado en el trabajo para todos. Así es que yo se los agradezco muchísimo que nos hayan dedicado este tiempo para que aprendamos todos en conjunto, más allá que sea un paño de lágrimas y una queja. Creo que hay que rescatar el hecho de que todos podemos aprender de estos eventos. Ese es el punto. Hay que aprender, hay que crecer, hay que evolucionar y seguir adelante, porque la comunidad de los fans de anime es muy bonita y yo estoy súper agradecido con ellos. Y bueno, no, pues nosotros estamos más agradecidos por ustedes, ¿no? Que como les vuelvo a repetirlo, son lo tangible dentro de lo intangible. Un último comentario aquí de uno de los administradores de Anime Nexus, que es Jorge Guerrero, dice: como organizador, porque él también, como ya lo había comentado, él está como organizador de la Magiket de Toluca, Estado de México, y dice: como organizador y originalmente como friki fan de todo esto, entendí lo que significa hacer un evento. Entendí lo que significa convivir con fans y con gente que a fuerzas quiere algo. Entiendo y apoyo su enojo, mas sin embargo me parece que, como se ha dicho, la gente que sabe de esto es quien debe de hacerlo, y quien quiere intentar un proyecto así debe informarse bien y ver lo que tiene de por medio al realizar un evento de anime. Yo también tengo aquí como una anécdota que yo vi de cerca, que fue el caso del Otaku Fest de aquí, de mi ciudad, Saltillo. Ellos se tardaron 3 años en traer actores profesionales al evento, en traer invitados de peso. El primer evento fue pequeñito, lo hicieron acorde a lo que tenían a las manos. Era un evento hecho en un museo pequeñito de... Imagínense, es un patio de 5x5, donde metieron cerca de 60 personas y era entrada libre. Ya para el siguiente cobraron y lo hicieron en un lugar un poco más grande. Luego lo hicieron en otro lugar mucho más grande, y ahí fue cuando trajeron, recuerdo, Irving Dayan y Eduardo Garza. El organizador se llama Luis Arreola, y este señor la verdad es que tuvo los suficientes pantalones para fajarse y hacerlo conforme estaba en sus manos. No aventarse a hacer, ahora sí que como quien dice, aventarse como el Borras y hacer cosas a lo loco sin saber. Tuvo que tener cierta experiencia para empezar a dar un salto hacia algo más grande. Y finalmente fue algo que logró. Y que los eventos que vino a realizar en mi ciudad han sido éxitos rotundos, los cuales han estado llenos a reventar, donde han metido cerca de 15,000 personas por día, sábado y domingo, donde han traído gente de peso, donde ha venido gente como Carlitos Hidalgo, ha venido gente como Rosy Aguirre, gente de peso que ha venido a mi ciudad. Pero porque, ¿qué fue lo que se hizo? Un proceso de crecimiento. Tengo entendido que este muchacho primero hizo un evento y luego se lanzó como el Borras a hacer algo a lo grande. Y evidentemente ya vieron cuál es el resultado. Entonces, quienes vayan a organizar convenciones tienen que ponerse atención en hacer algo pequeño y ir creciendo de acorde a lo que tienen a la mano. No hacer cosas a lo loco. ¿Por qué? Porque por tal de quedar así como los más espléndidos, terminan haciendo un ridículo terrible. Y internacional. Exactamente. Me quitaste las palabras de la boca. Exactamente, porque el tema vino a repercutir a todo el continente, a toda Latinoamérica, ¿no? Todo el mundo de habla hispana vino a recaer este conflicto tan penoso, vergonzoso, muy rocoso, muy desgastante, y definitivamente que es el ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Esa es mi opinión, así desde esta trinchera de los medios. Y pues caray, ojalá esto no perjudique más al público de Chile, porque realmente ellos son los más afectados con todo esto, porque ya viéndolo en un análisis un poco más profundo, lo único que provocó esto no es que ya no vayan actores, sino de que se vuelva más complicado y más tortuoso el tema de los trámites. Tal cual. Estoy de acuerdo. En fin. Ciertamente. Bueno. En fin, pues bueno, ya no sé si tengan ya un último comentario, algún saludo en general, ya para despedirnos, irnos todos a la camita a dormir o a hacer otras cuestiones. Saludos a todos, chicos, gracias por todo, gracias por este contacto, gracias a mi querido Ricardo, mi Tito San, a muchos, saludos te manda Patas, Genarito mío. Patas. Sí, te mando saludos, el Pata Suricata. Y cariños grandes a todos ustedes. Que necesiten, siempre aquí estamos. Pues yo igual me despido de ustedes, agradeciendo muchísimo a Ricardo, a Tito San y a todos ustedes, Danitza, a Cosmos. Ahí me los saludan cuando regrese. ¿Quién más estaba por ahí conectado? Que se me van los nombres, pero es esta Miguel. Sí, yo. A todos ustedes, en fin, para que no se me vaya nadie, a todo el grupo de Anime Nexus, muchísimas gracias por esta oportunidad de comentarlo, y hay que rescatar lo bueno de esto, hay que aprender la lección, seguir adelante, crecer todos juntos, protegernos entre todos y seguirle echando muchas ganas, porque los fans quieren conocer a los actores, y créanme que los actores también queremos conocer a los fans, saludarlos, sí. darles la mano, verlos a los ojos y decirles muchas gracias. Lo hacemos con muchísimo, muchísimo cariño. Gracias por esta oportunidad y estaré en contacto. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes, sobre todo porque nos aceptaron este contacto, y pues bueno, ya estaremos de nuevo en comunicación cuando ya, ahora sí se venga un tema ya más de entrevista, un poco más sobre el trabajo que realizan. Esto ya es un tema de coyuntura, pero también nos interesaría saber otros aspectos de ustedes en su desarrollo profesional que son importantes para que la gente los conozca, y ojalá en próximas fechas tengamos entrevistas ya independientemente con Yanina y con Genaro. Para ya conversar ya de otros temas un poco más agradables y de más provecho que esta cuestión tan lamentable, ¿no? Ay, claro, chicole, ahí estamos. Pues bueno, no, pues gracias y pues bueno, yo me despido de ustedes. Y pues al auditorio, pues los invitamos a que sigan en sintonía. Bueno, yo creo que ya el día de mañana, porque ya es prudente ir a la camita, ir a descansar. O como ya lo dije, hacer otras cosas. A disfrutar el sábado en la noche. A disfrutar, que me están esperando. Préndele a la rasuradora, ahora sí. El hijo de la rasuradora. Ay, Dios santo. Es que la cosa está así como que muy... es que ya como que ya da como para poner música de sábado a la medianoche. Es que también no, la música tiene sus horarios, ¿no? Hay música de lunes a las 3 de la tarde y hay música de sábado a las 10, 11 de la noche. Así que es así como que más uyuyuy. Uyuyuyesca. Bueno, pues no, pues gracias Genaro y Janina. Nos despedimos de ustedes, nos despedimos del auditorio. Y por supuesto, sigan en sintonía aquí de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. A nombre de todos, gracias. Nos despedimos y que descansen y se cuidan todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye, bye.